Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola Mindangos, soy Dani González y esto que empieza a entrar ya mismo por tus oídos es el Microondas, el programa Recombustión de las Ondas Ciberneras. Bienvenidos amigos a este ratito radiofónico en el que vamos a compartir con vosotros todas estas recombustiones y curiosidades que la vida, el universo y la segunda página de Google nos ofrece. Programa 17 ya de la segunda temporada, nos vamos acercando a esa bonita cifra, los 50 programas. Desde aquí, desde Pulsa Radio, en directo para Murcia, Alicante y Cartagena y posteriormente pues para que te descargues desde nuestra web cómodamente desde el microondasradio.com. Vamos ya a la harina y para ello qué mejor que estar rodeado de auténticos tanguangos titulados en la Universidad del Zarangollo y lo Grotesco. En primer lugar, a mi izquierda, desde un pueblo perdido de La Mancha, Perdi. Hola, Perdi. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con tu body? ¿Qué pasa con mi body? Pues nada, aquí estoy, cantidubidubi. A ver, Perdi, traes noticias y vas a hablar también de alguien, de un grupo. Sí. ¿De quién? A ver, haznos un adelanto de tus contenidos mentales. Voy a decir, bueno, sí, hola, buenos días a todos los radio oyentes, a toda la gente que nos escuche también por internet después. Sí, Dani, pues tengo más o menos un poco de lo de siempre, noticias de muerte, noticias de policías un poco tontos. Gente que pide derechos que no debería de pedir tantos derechos, a pesar de la reforma laboral que tan de moda está. Y luego tenemos, Dani, como has dicho, en la Wikipedia, tengo pues a un grupo que probablemente sea uno de los grupos más importantes de los años 90. ¿Tú cuál crees que es, Daniel? Los Beatles. ¡Sí! Backstreet Boys. Mentira. Es un grupo que tiene que dar mucho gusto escucharlos en medio del desierto. No digo más. Muy bien, muy bien. qué bueno, es que yo me lo sé. Uy, claro. El otro zarangollesco es José Santiago. Santi, hola Santi, ¿qué tal? Hola. Santi culo. Bueno, yo vengo a contaros algunas cosas curiosas del mundo de la ciencia, del mundo del deporte. Yo sé cosas diferentes, por ejemplo, ¿por qué se puntúa así el tenis? Adiós. 0, 15, 30, ¿quién cuenta eso? 40. Un disléxico. 15, 30, 40. Bueno, vamos a cerrarnos en deportes. Lo cuenta Bono el DU2. Ah, es verdad. Que empezó, inventó el tenis. Bueno. Y también vengo a contaros, por ejemplo, Darwin se come todos los animales que descubrió, por ejemplo. O Darwin se come todos los animales. Eso me ha gustado. También os voy a contar Darwin se come todos los animales. Darwin se comió todos los animales que descubría. Era por eso. Por así lo es. Que, joder. Pero bueno, ahora lo contaré. Y un murciano que está triunfando en el mundo de la ciencia. ¿Esto qué es? ¿Un murciano en el mundo de la ciencia? Un murciano. Hay un fallo por ahí. No. Hola Ike, ¿qué tal? Hola Daniel. Bueno, tú nos traes con... traes tus mierdas. Aparte de eso, vengo fresquísimo, no salí anoche. Para que veas, estoy madurando. Entonces, no salimos ninguno. Esa es la noticia, haberme lo dicho, hacemos el especial, el microondas, y que no salió anoche. Claro que sí, se me ha olvidado. Adiós programa. ¿Cómo te notas? Pues no sé, es una sensación demasiado rara esta de ver a Santi con una cabeza solo. ¡Hola! No sé, yo no puedo soportarlo. Pero menuda cabeza, ¿eh? Y que gracias a sus resacas es el único hombre que puede ver las películas en 3D sin las gafas. Muy bien, y haznos un adelanto. A ver, ¿de qué nos vas a hablar? Pues os traigo de dónde viene el nombre de mantis religiosa. ¿Qué dices? Sí, sí. Siempre he querido saberlo. ¿Y por qué? Y esto es algo que muchos lo habéis visto, pero nunca os lo habéis preguntado. ¿Por qué mueren boca arriba las cucarachas? Toma ya. ¡Ostras, tío! Por cierto, si le dices a Fernando Alonso, hazme un adelanto, ya no sabe hacerlo. Ese es un cantante. Sí. Adelanto el disco. Qué fuerte. Perdón. Pues Alonso Caparroso. Anoche no bebí. Sí. Pues sí, esto y mucho más. Por mi parte vamos a hablar de Thomas Edison, entre otros. Curiosidades de Thomas Edison. Y también de... Darwin. De cosas científicas muy chulas como, por ejemplo, por qué cuando algo nos da miedo el tiempo transcurre mucho más despacio. Eso, entre otras cosas, más adelante en Popurrí University. Y Darwin. @ el microondas _ para que nos sigáis y nos pongáis vuestras Twitter. Chorraridades en Twitter. También nuestra página de Facebook del Microondas, para que le deis al me gusta, que nos da mucho gustico. Y Darwin. Y mucho me. Y ya sabéis que podéis descargarnos pues a partir de esta tarde quizás, o mañana como mucho, desde iVoox, iTunes y también pues en la web, elmicrondasradio.com. Web. Y ahora es cuando hago publicidad. Chicos, no, dale. Lo importante. Hay una nueva web recién inaugurada en la que hago dibujitos tuiteros y que os invito a que paséis a echarle un vistazo. ¡Hola! www.tweettoons.com. Tweettoons. Pero tweet escrito como es castellano. Tweet y tons de dibujo. Uy. Que ayer para explicárselo a mi padre, Dani, estuve media hora. ¿Pero quién no lo ha visto ya, Daniel? Si te has hecho famoso en una semana. Sí, vamos, me están saliendo los billetes por las orejas aquí. Podéis coger. Coge. Como las servilletas esas de... La verdad es que sí, muchísimas visitas. Gracias a todos los atrevidos que se han atrevido a pasarse, valga la redundancia. Qué atrevidos, madre mía. Qué atrevidísimos. Idiotas. Bueno, y además, de entre todas estas cositas que vamos a ver hoy, contaremos con la participación de una Twitch star, como la semana pasada, que nos acompañó Albert Ceal. Pues buscando a Dori, una Twitch star en toda regla, va a estar con nosotros... ¿Cómo? ¿En toda regla? En las redes sociales, en toda regla. Hoy... Me la follow. ¿Cómo salgo ahora de esta? Bueno, chicos, vamos ya a la harina a adentrarnos en este mundo curioso. Que, por cierto, la curiosidad mató al gato. Vaya frase de mierda, ¿eh? La odio, esa frase. El gato es nothing. Espero que fuese el gato ese de Nada para Siempre. Que ese ahora fue el cantante de Eurovisión. Ricky Gervais. Vea que empezamos a irnos por la rama. ¿Y qué? Para adentro, vamos con las noticias. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Yeah, yeah. Sí, señores, este riff guitarrero indica que empiezan ya esas noticias perdidas de la red que han acontecido esta semana. A ver, Ferdi, ¿qué pasa? ¿Qué te traes hoy? ¿Qué te voy a traer, Daniel? ¿Qué te voy a traer? Un sábado sin resaca. Daniel, nos estamos haciendo mayores. Me siento fresquísimo. Yo no puedo más. ¡A la basura! Esta noche la vamos a liar, gorda. No pasa nada. Gracias. Dani, pues que voy a traer lo mismo de siempre. Por ejemplo, muere por tragarse su dentadura postiza durante el sexo. ¡Yo! Si es que siempre pasa lo mismo. Un hombre de 74 años murió al tragarse su dentadura postiza. El anciano acababa de mantener relaciones sexuales con una prostituta de 62 años y se estaba poniendo la ropa cuando cayó sobre la cama y tras unas sacudidas, no de las que pensáis, se quedó inmóvil. Ay, la putiqui. Espamos. La mujer avisó a los servicios de urgencias que lo trasladaron al hospital. El hombre, conocido como Chen, vivía con un amigo cerca de la prostituta con la que mantenía una relación estrecha de amistad, según publica el periódico The Star. Hombre, estrecha no creo que sea. Chen fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue declarado muerto. Los médicos más tarde encontraron la dentadura postiza en su garganta. Hombre, esto es una muerte, chavales, un poco ridícula, desde luego, y... No lo digo por el hecho de tragarse una dentadura, sino porque lo último que ha hecho ha sido tirarse una prostituta de 62 añazos. ¿Vale? Toda la vida pensando en qué harías si supieras que va a morir y acabar de esta manera me parece que desde luego no es justo para este hombre. No es justo. Pobre no hombre. Justo. No. Nadie debería morir así, con una puta de 62 años. Exacto. Bueno, pero ¿y alguien ha pensado en la prostituta? ¿Cómo se tiene que sentir? Pues dime. Vieja. Pues ¿cómo se va a sentir, primo? Pues mal. Bueno, sí, la verdad es que... Ahora voy a contar una historia que se lo deben... ¿Qué pasa? ¿No queréis hablar de prostitución? No. De 62 años, no. Eso, en lugar de eyaculación precoz, tuvo eyaculación premolar. vengo de la escuela, chicos. Qué grande. No te entiendo nunca. Premolas, mazo. Oye, nosotros que somos... Oye, no, voy a decir una cosa, aunque me salga un poco de las noticias, Daniel. Hombre, vale. Como nunca pasa no, eso... ¿Cómo no? Vas a hablar de tu dentadura postiza. Ah, no, sí. Y de mi novia, habla puta. ¿A qué sabéis la historia esta que se ha montado con el tema de los guiñoles y tal? Hombre, yo quiero lanzar una lanza a favor de los guiñoles. Es que nos estamos volviendo... Para clavárselo. Lanzar una lanza. Lanzar una lanza, ¿vale? Hacia los guiñoles y guiñoles. Lanzar una lanza hacia un francés. ¿Qué pasa? Que no se puede hacer ahora. ¿Por qué somos tan moralistas con lo que queremos y con lo que no? A ver qué dices. No, yo mi idea es, joder, los guiñoles siempre han satirizado a la gente, también en España. ¿Qué pasa? Que nosotros en Holanda, no, el primer ministro de Holanda llamaba a Nar, sería en su época, porque Van Gaal salía con ladrillos. Ese siempre va a fumar. No. Sí, se partió el culo. Pues no, pues da igual, esa gente lo único que hace eso. Mira, ¿sabes? Escucha, es que lo de Van Gaal precisamente estaba demostrado científicamente. Que era el ladrillo, era un ladrillo. Su cara era una pared de ladrillo. Que era él, de verdad. Siempre sale, o yo qué sé, o Ronaldo, salía siempre comiendo como un gordo, no lo sé, no, sí lo era, ¿vale? Hay una cosa que se ha puesto muy de moda esta semana durante, en las redes sociales, que era una foto de todos los españoles y ponía, soy español, ¿a qué quieres que te gane? No sé si lo habéis visto por ahí. No, no, sí, no. Esa frase. Hay una frase genial, un tuit genial de Juango Rostidi, joder, vaya nombre, que dice, soy español, ¿de qué quieres que opine? Pues nada, solamente era esa tontería. Hay una cosa del bicharraco, por cierto, que dice, mi personaje de ficción favorito es un ciclista francés campeón del Tour. Hombre, están un poco escocidos, envidia, pero envidia. Es normal, ¿no? Sí, hay un atisbo ahí de pero por envidia. Favor, estamos hablando de que los políticos de este país están quieren quejarse por lo que dicen unos muñecos. Bueno, muere en un cibercafé y nadie se da cuenta hasta que pasan 13 horas. ¡Ay, madre mía! Y no me refiero a ningún político. La noticia es, ha ido a un cibercafé. Sí, la noticia es que estaba en un cibercafé. Manda narices. ¿Todavía existen cibercafés? Por lo visto sí, pero es Regento 7. En Taiwán. Lo que para muchos es sinónimo de ocio, de entretenimiento, incluso en los casos más extremos de vicio, para este joven de 23 años lo es de muerte. El hombre pasó 13 horas muerto en un cibercafé de Nueva Taipei, en Taiwán, ante el desconocimiento, o no, del resto de cibernautas que se encontraban en el local. Según se afirma desde el medio Taipei Times, el fallecido Chen, también se llama Chen, tío, como el otro, Chen Hunyu, compró un bono de juego de 23 horas de duración, pero murió cuando habían transcurrido 10 horas. Este ingeniero, que trabajaba en Northern Taiwan Cable TV, era uno, eso es un detalle que hacía falta saber, era uno de los clientes habituales del cibercafé. En el momento del fallecimiento llevaba 10 horas jugando al popular World of Warcraft, y no fue hasta que se cumplieron las 23 horas que había reservado para jugar cuando el personal del establecimiento se dio cuenta de que estaba muerto. El secretario del cibercafé aseguró que no vio nada extraño en la actitud del joven al creer que simplemente, y cansado de jugar, se había quedado dormido. Y es que se había quedado con las manos encima del teclado. Vale. Y otra historia, que ni la llamada de la policía dando aviso por parte del empleado, ni el revuelo causado por la policía, consiguieron llamar la atención de los cerca de 10 personas que estaban presentes. Es decir, los otros 10 seguían jugando al World of Warcraft con la policía alrededor levantando el cadáver. Y él se quedó durmiendo encima del teclado. Se quedó, eso que pensaban que se había quedado, es decir, durmiendo. Que al otro lado habría alguien que estaría viendo un mensaje de cuecho, todo el rato. Todas las letras ahí. Mirando gallinas. Mientras el tío del cibercafé le iba robando dinero, decía, coño, está aquí tanto tiempo y le iba quitando dinero al bolsillo. Creo que estaban jugando al World of Warcraft, un juego que es muy adictivo. Y bueno, parece ser que la gente que estaba en el cibercafé no alcanzaba a decir más que ¡wow! ¡Wow! ¿Qué pasa? Qué fácil es matarlo. ¿Cuántos muertos ha traído esto? Oye, Perdi, por cierto, ¿te acuerdas de nuestro primer año universitario? Esas escapadas que hacíamos al cibercafé. ¡Oh, internet! Vamos a probar esa cosa nueva que se llama internet. Carolina se llamaba la chica. Era nuestro amor platónico. ¿Carolina o Susana? No me acuerdo, da igual. Le gustaba la Santos. Es verdad, íbamos allí a jugar al counter. Al counter, sí, muy bien. No fumé. Éramos unos jarras. Nos pillaban cuatro gitarillos y nos ganaban siempre. Pero ojalá la muerte real fuese como la muerte del counter, ¿eh? Que es con una pistola mirando para abajo y quedándose ahí atascado. Sí, ahí. Y la pantalla azul. He muerto. Bueno, a ver, More Things. More Things, Dani. Pide su derecho de vacaciones en la cárcel. Yo. Como debe ser. Natalia Pskinkina, se llama. Pskinkina. Una mujer sueca de 31 años. Pidió al gobierno de su país tomarse unas vacaciones del trabajo asignado en la prisión de Ystad, donde se encuentra cumpliendo una condena de por vida. La convicta, que lleva en la cárcel desde 2005 por asesinar a su novio, cree que merece unas vacaciones. Pregunté en qué fechas podía tomarme unos días libres, escribió Psinka en la carta al consejero de justicia del país. Y la respuesta que obtuve fue que los convictos no tienen permitido tomarse vacaciones, concluyó indignada la chica. Esta mujer quiere vivir unas vacaciones a pesar de estar presa. No confundir con otros, que viven unas eternas vacaciones aunque deberían de estar presos. Eso es. ¿Eh? Hay varios casos por ahí. Yo. Mira, Santi. ¿Os ha metido alguna vez en la cárcel? Dígate a ti, sí. No, bueno, yo en realidad fui el que organizó el programa este, el reality del coro de la cárcel. Ostras, tío. Ese era yo. Y así me salió de bien. Me metieron después a la cárcel por idiota. Y estudio de actores. ¿Os acordáis de estudio de actores? No, eso. Ay, no. Qué programa fue. Yo estuve ahí. ¿Qué era yo? Muy joven. Era muy joven. ¿Y el bus? ¿Te acuerdas del bus? Sí, eso sí. Qué basura más grande. Oye, también era mío. Volviendo a esto de la prisión, me parece correcto que tengan sus vacaciones. Lo que podrían hacer es recaudar dinero para hacer un crucero en el que de vez en cuando metan a todos los presos de crucero. Sí. Hay por una ruta por el Mediterráneo, sí, una semana. Se me ocurre un capitán que podría llevarles. Sí. Y unos cuantos viejos que podría montar. Hola, les saluda al capitán Schettino. Un policía se persigue a sí mismo tras confundirse con un ladrón en las cámaras de seguridad. Eso es inteligencia. Este sí que es tonto. Hostia, lógico. Esa es buena. Este es el tonto de la semana, probablemente. Bueno, son dos tontos. Un agente de paisano, del que no ha trascendido el nombre, se persiguió a sí mismo durante 20 minutos después de que el operador de cámara le avisara por la radio que en las proximidades había un individuo actuando sospechosamente. En realidad, el operador de la cámara estaba viendo en la pantalla al policía de paisano, que efectivamente actuaba sospechosamente, como es propio de esta profesión. El operador se puso en contacto con el agente y le dio una descripción del sospechoso al que ya había visto el mes pasado. Y una de sus características más notables era, atención, que era rápido y escurridizo. El policía empezó entonces una persecución por las desiertas calles de Sussex, en Inglaterra. Sussex. Y cuanto más se aproximaba a su invisible objetivo, más sospechoso se volvía su comportamiento, entrando en una espiral sin fin. Sussex. Tremendo. Hasta que, y esto luego se solucionó porque entró otro policía que lo conocía. Y claro, se partió el culo al entrar y ver la... Muy Benny Hill, ¿eh? Muy, dijo... imagino que habría, yo creo que corrían como a cámara rápida. Era todo a cámara rápida, seguro. Es como el muñequito del Pac-Man que sale por un lado y vuelve a entrar por el otro. Pues al policía este le pasaría algo similar. Y estaba con la canción esa de tiri, tiri, tiri. De hecho, al principio salía lo del Támesis. Tan, tan, tan, tan. El nuevo show de Ricky Gervais. Sí. No paréis, bueno, no chico, paréis. Policías siguiendo a policías. Eso solo se da en Inglaterra, ¿eh? Ojo, no confundir con jueces persiguiendo a jueces. Que eso es mate por aquí. Están faltos de cacos y mira, hay que hacer algo. Exacto. Vaya, Daniel, estas han sido las primeras 4 news. Muy bien, pues más adelante, en la segunda sección del programa, tendremos tu espacio para que sigas con estas noticias, la segunda sección de las noticias perdidas. Y vamos ya a escuchar una canción, ¿vale? Hacemos una pausa musical y volvemos enseguida con las efemérides, que Ike nos vas a hablar de... Nuestras amigas las cucarachas. Las cucarachas en primer lugar, muy bien. ¿Por qué las cucarachas mueren boca arriba? Qué cosas más curiosas aquí en el microondas. Vamos a escuchar de momento Allman Brothers. Esto es My Night Riders. ¿No? Ah, vale, que cambiamos. ¿Cuál ponemos, Sique? English Now. Night, Zambala. Esto es Zambala, vale, ok, que lo tengo cambiado. Vamos para allá. Wash away my sorrow, wash away my shame with the rain. Oh, Vamos ya con las mierdas de Ike. ¡Uy! Mierda. Que por cierto, antes me he colado con la canción. Quería presentar esta que me hacía mucha ilusión. No es para escucharla, Ike, la de Zambala. Hay que ir siempre a Zambala. Mm. Y por cierto, canción que sale en una película fetiche, Los Renegados del Diablo. Está haciendo publicidad subliminal de un bar. ¿Sí? Zambala. Es verdad, verdad. Oye, que mola. Zambala, Three Door Night. Vamos ya con la mierda de Ike. Venías a hablarnos de, sí, de la cucaracha. Sí, quiero hablaros de esto, pero bueno, dime. Antes quería pues dar saludos a toda la gente que nos está ahora escribiendo por el Twitter. Que no son pocos. Que hay bastante peña. Sí. A Zurdo, por ejemplo, que está deseando ir a hablar a Buscando a Dory, que viene enseguida. Un abrazo a Zurdo que está en Australia. No te lo pierdas. Toma ya. Es decir, ¿cuántos insectos te han picado ya, amigo mío? Amigo Zurdo. ¿Cuántos koalas te han mordido un brazo? ¿Le has comido la mierda que tiene en la nariz al koala? Bueno, Buscando a Dory está como la Virgen María, ¿no? Aquí sí, dice que es una sosa, que lo sepamos, pero que no pasa nada, de verdad, que esto ya verás como es muy corto, además. Más soso que nosotros, ¡ey! No hay nadie. Bueno, dice sarcasmo, Rafa, que hoy por fin descubriremos si realmente es un maromo de 45 años, Buscando a Dory. Yo apuesto porque sí. Creo que el 100%. Seguro que sí. Bueno, venga, ya que me lío aquí con el Twitter y que bueno, antes de hablaros de lo de las cucarachas, quiero decir que estoy indignadísimo porque ayer estuve buscando si había alguna curiosidad sobre la frase llevarse como perros y gatos. ¿Sí? Y salía una foto súper entrañable de un perro y un gato, ¿no? Pero vamos a ver, si yo estoy buscando algo sobre esa eterna batalla, pues quiero una foto de pelea. Es como si te vas a ver una peli de Steven Seagal y no rompe cuatro brazos mínimo. Es verdad, o como si fuese a ver a Clint Eastwood y solo viera la no sé... ¿Cómo se llama? El puente de Madison. Claro, es una mierda. Es de verdad. Como si fueses a ver... ¡Me come por dentro! Almodóvar y no sale ningún tío dándole por culo a otro. ¡Oye! ¡Qué mala educación! Es verdad. Bueno, al tema de las cucarachas. Por cierto, en mi piso conviven cucarachas con Pelotti, el ratón, ¿no? Sí. Desde aquí, pequeñas cookies, os mando un saludo. Lo mejor de todo es que todo esto es cierto. Es que me han dicho que solo nombro a Pelotti por la radio y... Que ya está bien. Sí, que si no se van a comer mi lechuga. Cucarachis. En el piso de que se coló una rata y sigue ahí viviendo. Cada vez es más pequeña. Parece que no crece. La cada vez estás más orgulloso de ella. Se pierde sí, peso. Sí. Ya es muy cariñosa. Cada uno que viene la saluda. Bueno, al tema. Las cucarachas, esos insectos que cuando aparecen por tu habitación haces un grito de nena y acto seguido la pisas como un machote. Pues resulta que mueren patas arriba porque en el momento en el que mueren sufren un cambio químico en su cuerpo, el cual causa un estado de rigidez haciendo que sus patas se contraigan. Pero las patas no se contraen a la misma velocidad, por eso va perdiendo el equilibrio y acaba dándose la vuelta. Con el insecticida pasa lo mismo, el producto ataca su sistema nervioso y le provoca convulsiones, sí, acabando boca arriba. Pero como son incapaces de darse la vuelta, como las tortugas o como Bender en Futurama, no llegan a sobrevivir al vuelco y mueren de inanición. Como curiosidad, son de los insectos más resistentes, pueden soportar un nivel de radioactividad enorme, también podrían vivir mucho tiempo sin agua y sin comida y llegar a sobrevivir 2 semanas sin cabeza hasta que acaban muriendo de hambre. ¿Qué dices? Así es. Claro, no pueden comer nada, no tienen cabeza. Que sepas que también otra cosa... Si Falete algún día se queda con los brazos para arriba, es probablemente también muera. Porque no, pero él pues no va a poder darse la vuelta. Simplemente. Que pueden sobrevivir a la bomba nuclear, pero por esa tontería, toma. Así es. Que por cierto, si es una tontería, si hay una bomba nuclear, por el seísmo, ¿no? Digamos, se darían la vuelta, entonces morirían. Claro. Es cierto. ¿No? No sé. Acabas de descubrir cómo van a morir después de una bomba nuclear. Sí, estamos hablando, echa un mito por los suelos. Estamos hablando de un animal que si se le corta la cabeza solamente moriría por hambre. Así o sea, es. No porque... O sea, ¡sí! No porque, o sea, no... Ah. ¡Ay! Eso, nada, solo quería decir. Querías esperar este momento. Quería esperar Tiene que ser una muerte muy dolorosa, morir en un enjambre. Madre mía. Santi. Dani Barro, cambia rápido. ¡Cambio, cambio! Dicen que las abejas pican donde ahí te duele la espalda. Ahí te pica. Ping, ping. Nos dice Zurdo que somos muy cabrones por Twitter. También Cansa Libres también nos dice la misma palabra, que somos muy cabrones. Zurdo, ¿sabes quién es muy cabrón? Un canguro. Mi madre me dice que soy un cabrón también. Joder, Santi, joder, tío, ¿qué tipo de familia tienes, Santi? Un armadillo. Del Ikea. Oye, Ike, que la siguiente mierda nos vas a hablar de... El nombre de la mantis. Más insectos todavía. Esta es un poco menos asqueroso. El nombre de la mantis. Y nos vamos ya con la sección de efemérides, esos aniversarios que tienen lugar hoy. ¿Qué día es hoy? Pues hoy es sábado. El microondas, tu radio recombustión. Pues como por esta canción. Bueno, que no me has dejado. Hoy es sábado. Lo tengo por aquí, el 11, número 11. 11 de enero. Madre mía. Bueno, hoy sábado 11 de enero, pues ¿qué pasa? Que hay aniversarios, hay cumpleaños de gente famosa a la que queremos felicitar desde aquí. Hoy, tal día como hoy, en 1847, nació... ¿Quién? Thomas Eva Edison. ¿Qué dice? Edison, nuestro amigo Edison. ¿Qué dicen ustedes? El inventor estadounidense, muerto en 1931. Muerto. Que patentó, chicos, vamos a hablar de él un poquito, más de 1000 inventos en toda su vida. Los más conocidos son la bombilla y el fonógrafo, precursor del tocadiscos. Y como, fíjate qué cosa, inventó esto, pero el hombre estaba medio sordo. Estaba un poco, sí. ¿Qué? Estaba sorderas. Un poco Beethoven. Estaba un poco whispery que ellos. Y qué más, mira, como todos creemos que Ava Edison, el Thomas, inventó la luz eléctrica en 1879, utilizando un filamento de carbón. En una bombilla al vacío, pero esto... Eso pensaba yo. Esto en realidad no fue así. Y hace poco lo leí en un libro, Falacias y Mentiras, ¿no? Buenísimo. Errores, falacias y mentiras. Ese es el título original. Esto sobre la bombilla aparece en este libro, que dice que en realidad fue inventado, en primer lugar, por Wilson Swan 20 años atrás. Lo que pasa es que este Wilson Swan... Tiene nombre idiota. Sí, tiene nombre idiota, por eso no se le atribuye a él lo de la bombilla. Wilson no pudo Swan. Obtener bombillas en la cual el vacío fuera bastante bueno. Cosa que Edison sí que pudo 20 años más tarde, y por eso se le atribuyó a él el invento de la bombilla, vamos. Tenía un enemigo también, Edison. Sí. Nikola Tesla, ¿os suena? Tesla. Tenía una máquina de tragaperras. No. Bueno, hombre, Tesla, sí. Me suena a grupo musical. A enemigo. Bueno, lo odiaba profundamente. Se odiaban entre ellos, ya que Tesla afirmaba que este la había estafado en una transacción financiera. ¿Qué? Y de hecho, por cosas de recibos de la luz, que es lo sorprendente. Por Cajamurcia. Además, le otorgaron un año el premio Nobel a los dos a la vez, pero se negaron a recogerlo si no era únicamente para uno de ellos, por lo que el premio cayó en manos de un científico sueco poco desconocido. José Luis Nokia. Es Rinking Flunkerten se llamaba. Si hubiera estado ahí, no, no, Salomón. Perdón, me pone cara de en serio. Por no. Hacer sofás. No, esta es la única coña, de verdad. Bueno, gente que cumple años hoy también, le mandamos un saludo a Bar Reynolds. Happy birthday. El que lleva el bar de Aida. Bar Reynolds, actor estadounidense, nacido en 1936. También cumpleaños, Perdi, esta te va a gustar. Oye. Cheryl Crow, en 1962. Qué voz, qué sexy. Qué guapa. Y del 64, nuestra amiga Sarah Palin, también, periodista y política estadounidense, afiliada a Vitalicio, he leído por ahí, a la Asociación del Rifle, y de hecho, ganadora de un concurso de belleza en su estado. ¿Esa no tiene nada que ver con Michael Palin de los Monty Python? No, nada, entonces nada. Fuera. Ojalá. Fue Miss, la mujer esa, y de hecho, de pecho... Ha sido nombrada en numerosas revistas estadounidenses como una de las 10 maduritas más sexys. Sarah Palin. De hecho, hay vídeos porno por ahí en la que usan a doble de Sarah Palin. Sí. Y tuvieron un éxito brutal. A la Faye, ¿no? A la chica esta que es clavada, ¿no? Claro. Otra sexy girl, más jovencita y sin armas de por medio, Jennifer Aniston, también cumpleaños hoy. Joder, tío, bueno. Un beso para ti. Un amor platónico de toda la gente. Ella es de las que nos escucha. Sí. Sí, siempre. Además, somos fans de ella por Friends, esta generación Friends. Sí. Yo, de hecho, tartamudeo desde que conocí a Ross y vi que ligaba con chicas, joder, bastante buenas, ¿no? Yo de hecho, me pongo pantalones de cuero, gracias a Ross, todas las noches. Bueno. Bueno, pues esta actriz de Friends, Friends es, para los que no lo sepan, ese canal secundario de Telecinco. Sí. Y para quien no caiga, es Friends, que también hay muchos que lo llaman. Claro, Friends. No, es Friends de Friends. Bueno, el sueño de Jennifer Aniston de pequeña era ser escultora. Y, de hecho, a la edad de 11 años... Sí. Fijaos que precoz. Ya tenía una pintura en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, a los 11 años. El padre de Jennifer Aniston es el autor de la novela Days of Our Life. Days of Our Lives. El Día de Nuestra Vida, la serie que protagoniza Joey en Friends. Ajá, es verdad. Y además, que esto no lo sabía, perdí. Ni yo. Salió formalmente con Matthew Perry. ¿Qué dices? Ella salió con Matthew Perry. Sí, fueron novietes. Ya no quiero. ¿Qué cosas? No quiero tartamudear, ahora quiero solo actuar. Se ha salido con Pete. Se ha salido con Pete, con Perry, porque no puede salir con Perdi. Voy para allá. No, toma nota. Y se ha salido con Brad Pitt porque no puede salir conmigo. Jennifer Aniston y Angelina Jolie no tienen pinta de parecerse mucho. La verdad es que Brad Pitt es un poco bipolar. Una es la graciosa, la bonita, y otra es la buenorra. Brad Pitt, yo me lo imagino. Y Jennifer Aniston son las dos cosas. Joder. Bueno, yo tengo que decir que he visto Moneyball y, por favor. Oh. Por vaya balls. Sí. Un negro nadando es más rápido que esa película. Falete nadando es más rápido que esa película. Para los amantes de la música, ¿vale? En 1970 cumpleaños. Atención, Dani ha cumpleaños, hecho. Cumpleaños. Dani ha hecho las comillas al decir música, cuidado. Espero que me hayan visto. El guitarrista español Juan Aguirre, hombre, guitarrista de Amaral. Que, bueno, te lo gorro. El simpático. La diversión. Este también salió con Matthew Perry. No, en serio. Sigue siendo el amigo pagafanta de Amaral. No sé cómo este hombre puede seguir ahí. En serio, ¿por qué siempre Juan Aguirre sale en todas las portadas y fotos de Amaral? Si lo ponen ahí. Qué soso que es. Al fondo y difuminado. Siempre está difuminado. Normal. Creo que es el guitarrista más difuminado de la historia de la música, ¿eh? Creo que su único momento espectacular fue cuando salió en Enjuto Mojamuto, ¿os acordáis? Que salía bailando en la cabeza de Enjuto Mojamuto, alguna cosa así. Puede ser. Salían Amaral y Eva y Juan Aguirre. Que por cierto, Juan Aguirre ha entrado en algunas listas de música como uno de los peores guitarristas de la historia de la música pop española. Pero vamos a ver, si es que un grupo que son dos personas y luego hay un guitarrista aparte que le pagarán para que toquen el disco, pues ¿tú a qué te dedicas, tío? Claro. Aguirre toca la guitarra. ¡Mentira! La 504. Es que tú, mentira, piénsalo, ¿cómo te sentirías, Perdi, si haces un grupo conmigo y sales siempre de fondo y fulminado y el grupo se llama, claro, González, vamos los dos siempre a todos lados? Putada, ¿eh? Decían, dime. No, González, sí, sí, sí. Madre mía. ¿Qué no, tío, González? González, tío, que sería súper asqueroso. Twittoons.com. Por cierto, ¿sabes que lo que decían de, hablando de esto de Aguirre, que compondrá las canciones, pero luego hay uno que le graba las guitarras? Dicen de los Foo Fighters, dicen que Dave Grohl por las noches regrababa las baterías. Dave Grohl, el cantante y guitarrista, sí, que también era batería de Nirvana antes. Eso es. Dicen, ¿cuándo?, que por la noche le grababa las baterías al Taylor Hawkins. Que se, hombre, es que ese estaba porque se parecía a Kurt Cobain. Porque por otra sí, cosa. No es bueno, ¿eh? Ya está, venga, vale. Venga, otro que cumple años. Este, bueno, me cae muy bien. Steve McManaman. ¡No me digas! El futbolista inglés. El de la tijera. Me caía muy bien, McManaman. Pues sí. Quizás de los futbolistas que más banquillo ha chupado probablemente en el Bernabéu, sí, en el Madrid. Y aún así la gente lo quería muchísimo. Sí. Y esto es bastante jodido. Pues eso, el gran campo lo sabe, que es sobre todo que te quieran. En sobre todo siendo inglés. En cualquier sitio, sí, cierto. Siendo de Liverpool, además. Yo creo que él tenía un valedor aquí en España que era este tío Michael Robinson. Era muy amigo y siempre intentaba introducirlo. Ah, es más mana, man. Juega bien sus minutos, los cojones. Era majo. Ese chico es muy bueno. Era maja. Tenía un poco cara así como de componente de los Monty Python. Sí, podría ser más bien componente de los Monty Python que de Take That. Bueno, otro que de nuestra quinta perdí, Rafael Van der Vaart, cumpleaños hoy. Felicidades, futbolista holandés de madre española y que del cual casi se hablaba más de la novia que tenía que de él mismo. Qué fuerte. Tela, ¿eh? Tela. Estaba muy bien el chico. Oye, el chico no es malo. La chica, perdón. A mí me gusta más el chico. Más futbolistas que cumplen hoy años. José Callejón, el de Motril, que tampoco... El de la moto, sí. Que poco a poco, perdón, va metiendo el pelo ese de rapero negrata que tiene ochentero. Pero con voz de pito. Exacto, tiene voz de pito. Y andaluz. Es el nuevo Valerón. Es un poco, no sé, el caballo de Mourinho. Hace un partido muy bonito, pero... Le pilla la droga y aparte lo monta encima. Bueno, a lo importante. Hoy es una fecha especial para todos nosotros, creo yo. Hoy cumpleaños alguien que ha sido un estandarte para aquí los componentes, los zanguangos del microondas. Pues un estandarte en el humor con esas tremendas películas que cada X tiempo nos ofrecía. ¿Y qué? Voy a poner algo y si alguien lo llega a reconocer por esto, es el mejor. Lo queremos. Sam, toca nuestra canción. Solo una vez más. Por supuesto. Sam, basta. Toca la otra, por favor. Jane, ¿qué puedes decirme sobre el hombre que viste anoche? Ah, es caucásico. ¿Caucásico? Sí, ya sabes, de raza blanca. Con bigote de 1,80 m. Es un bigote muy largo. El amo. Sí, señor. Sí que no podemos evitar reírnos. Mira que la vamos a ver mil veces. Nos encantaría que siguiese vivo para celebrar con él su cumple, pero lamentablemente Leslie Nielsen nos dejó en 2010. Desde aquí se te sigue queriendo. Y bueno, este actor canadiense, vamos a hablar un poco de él, que nos dejó con 84 años de edad. Falleció en un hospital de Florida, víctima de una neumonía que se complicó. Esto quizás no lo sepáis, y es que muy de pequeño se trasladó, él era de Canadá, que ya hacía frío, pues se trasladó a un lugar más al norte todavía, muy cerca del círculo polar ártico. Galicia. No tanto. Bueno, en esas duras condiciones aquel niño contrajo... raquitismo. Sí. Sí, contrajo raquitismo, lo que le dejó las piernas arqueadas y provocó ese característico de andar, ¿no? Ese es de Sevilla. Tuvo una larga trayectoria cinematográfica, el bueno Leslie, y trabajó en cientos de películas y programas de televisión, pero su carrera dio un vuelco total tras su participación en Airplane en 1980. En España aterriza como puedas. Como el doctor Rumack. Hombre. Más tarde llegaron pues esas espectaculares Agárralo como puedas de los Zucker, de los hermanos Zucker. Los Zucker y cantidad de películas, pues como puedas. Algunas en las que participaba con simples cameos, pero que los espabilados, y esto me recombustionaba mucho, los espabilados que traducían estas pelis en España siempre aprovechaban para venderte la peli con un título terminado en como puedas. Ojo. Recuerdo, por ejemplo, con 15 años o así, ir con mi primo a por una peli, al videoclub, que antes había un videoclub, esas cosas existían, y vimos en la portada a Leslie Nielsen. Esquía como pueda, se llamaba la película. Esquía. Aquello fue un bodrio insufrible. Las dos peores horas de tu vida. Sí, sí, tío. La noche de aquel fin de semana, que creíamos que iba a ser divertida, fue lo peor. Sí, que además fue una época, Dani, perdón. Nos la metían dobla con que, los títulos. Que si te gustaba algo, tú ibas al videoclub y decías, ¿qué te gusta a ti hacer? Y yo, no sé, jugar a la peonza. Pues, jugar a la peonza como puedas, estaba ahí. Estaba ahí esperándote. Pero había algunas que se salvaban, ¿eh? Había algunas que espía como puedas, por ejemplo, no, esquía. La de mafia era buena. Espía era buena. Estafa como puedas. Sí, había... Bueno, ya más buenas. Sí, pero claro, habían algunas que por salir Leslie Nielsen, a lo mejor no tenían nada que ver con ese tipo de humor, pero ya te ponían como puedas. Y vamos, en esta peli de esquía como puedas no salía casi nadie. ¿Cuál? ¿En inglés cómo era la traducción? Naked Gun. No. Esa era... Sí, eso es agárralo como agárralo puedas. Como puedas, pero en general no había nada como puedas. No. Eso es español. As you can. Yo recuerdo como si fuera ayer el momento de la primera vez que vi a Leslie Nielsen, que fue con Chiquito de la Calzada. Es muy gilipollas, no es broma. Que por cierto, bueno, tenemos la última película que hizo fue Spanish Movie, antes de morir. Genial, recuerdo que fue que era el gag de Airplane, en el que están buscando a un médico y él, en vez de estar escuchando la película con unos cascos, se está escuchándolo con esto de auscultar, ¿no? Y dice, ¿hay algún médico por aquí? Sí, soy yo. O sea, y dije, este tío es bueno. Disculpe, pero tiene un poco en el zapato. Sí, bueno. O cuidado, un plátano. Es que son frases que se nos quedan para toda la vida. Recuerdo que compramos entre varios, estaba aquí More, el amigo, estabas tú, no sé quién más. Compramos un VHS de Leslie Nielsen entre en un videoclub para compartir, ¿sabes? Fuimos tan cutres, la compramos entre los tres. Sí. Y ahí está ahí. Venga, cada semana la tiene uno, ¿te acuerdas de eso, Verde? Qué imbéciles. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Me toca ya. Creo que... Pero ahora que lo pienso, tío. ¿Qué está pasando aquí? Pues creo que lo tengo yo, ¿sabes? Sí. Juguetes para compartir. He grabado porno encima, lo siento, Nelly. No pasa nada. No, cuando murió, joder, macho, que nos mandamos todos ahí, tío. Sí, ¿has visto? Totalmente. Fue sorprendente. Venga, que nos vamos, ya vamos a escuchar un tema antes. Adiós, Leslie. Quiero felicitar a otro gran artista, Joaquín Leal. Hoy, en 1981, cumplió años... 82. Es del 82, perdón. 82. Es verdad, es del 82, joder. Son 82. Un gran guitarrista y uno más de la familia aquí, ¿eh? Un familiar nuestro. Recombustión. Que le queremos mucho y queremos también felicitarle a Joaquín Leal. Y a Marita, aquí queremos aprovechar para decir que es gay y lo lleva muy bien. Y además sexy. Que no suele coincidir. Este es In and Out. Vamos. Vamos a hacer una pausa, ¿vale? Y volvemos con Paciencia la Mía. Esto ya sí es Allman Brothers. También salen Los Renegados del Diablo. También, ¿qué nos pasa? También. Midnight Riders de Allman Brothers y Paciencia la Mía enseguida. Ya vamos con la ciencia, y aún queda también el Popurrí University con más experimentos ultrahumanoides. Vamos a saludar a Don Tego, que también es su cumpleaños hoy. Joder, ¿cuánta gente cumple años en este 11 de febrero? Tengo... Que antes he dicho enero, tío, se me va la pinza. Sí, esto es lo que tiene no salir los viernes ya. No beber. De hecho, vengo de Rioja, incluso mejor no a veces de resaca. Sí. Bueno, otro saludo para... Pues toda la gente que tenemos por aquí, mira, oh, Raquel Sastre, Ícaro LeBlanc, tenemos a Gran Palote también por aquí, Estornido de Nada, me voy a recombustionar aquí con estas palabras. El gran maldito que dice que no he venido aquí a aprender. Eso es. Por cierto, hay mucha expectación por saber cómo habla Dory. aún parece que hay más expectación por acaba de poner Cipotil, muy fan de que buscando a Dory hable mientras eructa en el microondas. Sí, sí, parece porque que quieren que eructe. Ella tiene por ahí algún tuit así muy famoso en plan eructar. Me ha gustado mucho Mesa Camila Parker, que dice: estafa como puedas, era la que alquilaba Urdangarín de pequeño. Por ejemplo, Comen Nada, que dice que Juan Aguirre pega bastante con Nacho Canuto, el de Fangoria, pero Aguirre no da miedo. Venga, vamos ya. Que Carlos SNX también. Esto va a ser solo un tweet program of the year. Madre mía, me ha costado media hora encontrar el conecta del nuevo Twitter. Habéis visto arriba que está ya el arroba. No me lo han puesto todavía, tío. Es horrible. Los cambios son... Te estás liando, ¿no? Contraproducentes, sí. Bueno, vamos a hablar de ciencia, chicos. Vamos a hablar de ciencia. Por cierto, un saludo también a Peter Cohen, que dice que aún no lo sigo, macho, es que no me entero. Ya poco a poco me voy haciendo. El otro día nos mandó un mensaje a Dani que decía: alguien me quiere mandar un DM y creo que es una película porno o algo y no sé. ¿Qué es esto? The motherfucker. Es que todo lo relaciono con el porno, soy así. Bueno, chicos, una bombilla que lleva encendida más de 100 años. Edison. Sí. Coincide con el aniversario de Edison, sí señor. Ya hemos hablado alguna vez de la bombilla centenaria de Livermore, ¿verdad? Aquí en el programa, varias veces. Sí. Empezamos así, terminamos siempre así con... La de los bomberos. Efectivamente. Lleva encendida desde 1901 y aún funciona. De hecho, una cosa curiosa es que ahora mismo hay una página que se puede ver la bombilla en directo desde una webcam, pero han tenido que reponer la webcam antes que la bombilla. ¿Qué fue? Una webcam que ha durado 2 años. 3. ¿Sabes? Bueno. ¿Puedes comentar una cosa, Santi? Yo te interrumpo. No puedo. hay un documental buenísimo sobre la obsolescencia. Los productos están creados para que se rompan. Claro. Y el inicio va sobre esa bombilla, aparece la bombilla y tal. Creo que está en la página web de Radio Televisión Española. Si alguien lo sabe por ahí, que lo ponga en Twitter. En Twitter y lo comente. Sí, porque de hecho la bombilla no alumbra casi nada. Sí. Es como ver a una webcam de estas de un poco guarrillas. Se ve la gente medio verde. Sí. Bueno, chicos, Charles Darwin se comía todos los animales que descubría. ¿Qué dices, tío? No solo fue el artífice de la teoría biológica más influyente del siglo XVIII, no, sino también un voraz devorador de todo tipo de animales. ¿De voraz? En los cosmos. ¿Pero qué tipo de animales descubrió? ¿Qué le pasa a este hombre? Félix Rodríguez de la Fuente hablaba así muy lento. Incluyendo ejemplares, la mayoría de los que descubrió. No lo imites. Vale, gracias. ¿Pero qué se comió, Santi? A Darwin le gustaban los animales, sí. A ser posible, guisados y con guarnición de papas. Durante su juventud, mientras estaba en Cambridge, Darwin formó parte de la sociedad gastronómica Gourmet Club. ¡Adiós! Entre los platos que degustaron aquellos ilustrados ingleses estaban el halcón, el ave toro, que es un tipo de garza, y el búho, cuyo sabor describió como indescriptible. Dice que era... Que fue buena descripción. Buena descripción. Firmado anónimo. Sí. Firmado Darwin. Qué malo que está el búho. No obstante, aquel mal sabor no le impidió continuar su rally devorador por Sudamérica, donde probó el armadillo, que lo hemos comentado antes ya, sí, ¿verdad? Claro. Mi madre es un armadillo, de tu hecho. Tu culo. La paca común. ¿Conocéis la paca común? Hombre, claro. La Francisca de toda la vida. Un roedor, como el que tienes en casa. Ajá. ¿La paca común? La paca común, sí. Buscarlo en Google. Esta era la mujer de Sprinter. La paca común. E incluso un puma en la Patagonia. Se comió todos esos animales, sí, señor. ¿Un oso en la Patagonia? Un puma. Ah, un puma, perdón. Este, un cantante, joder. Pero bueno, hay que decir que por la época comer animales estaba bien visto. Era como un señor de, como búhos, ¿vale? De la buena vida. Así que ya sabéis. Darwin todo lo que descubría se lo comía y muchas cosas que decía, uy, ya no está. Pues dice, ha desaparecido, evolución. Se comía toda la especie, ¿no? Qué listico que es. ¿Dónde están los dinosaurios? Han evolucionado. Mirad esta mierda. Miradme las alas. Miradme las alas. Bueno, chicos, un murciano es trending topic de la ciencia. Venga ya, joder, cállate. Dice, la vida es miserable pero interesante, dice ese murciano. Bueno, diría en murciano, la vida es interesante. No, la vida es miserable pero interesante. No sé cómo se dice en murciano. Pues habla normal y ya está. Hacho. Claro, si eres murciano. Es una de las frases favoritas del cartagenero Martín Casado. También tiene una de Goya, una de degollar. De degollar. Para no olvidar el lado negro de España, como esta. Quien vive entre hombres acaba irremediablemente vejado. Una cosa superflua y de inocua. No es el caso de Martín Casado, creador de uno de esos inventos que aparece una vez cada cuarto de siglo. Lo que ha creado especialmente este murciano, que hay que decir que solo vivió una vez, un año en España, de sus 36 años que tiene. Vivió un año. Pero es murciano de pura cepa, ¿eh? Sí, ya. Cartagenero. Con lleva, su acentico. Vino hablando de la huerta, de Palo Alto. Sí, por supuesto. Lleva bastón y boina, así que... Bueno, lo que ha creado este murciano de pura cepa, cuyo padre es de Águilas, es unas redes físicas que... A ver si no me lo explico. Es una especie de networking. ¿Conocéis lo que son las redes sociales, no? Por internet. No. Ha creado lo mismo en un solo ordenador. ¿Qué dices? ¿Vale? Ha creado unas redes virtuales en un propio ordenador para que tú, en tu propio ordenador, puedas crear redes paralelas. Un ordenador multicuenta. Algo así, pero no el multicuenta de Windows. A ver, a ver. Con contraseña. ¿Esto qué es? ¿Una red social para ti solo? Una redes virtuales una dentro de tu ordenador. Una red social para bipolares. Algo así. Vale. Para multipolares. Y está teniendo muchísimo éxito. De hecho, eBay lo quiere comprar. Lo quiere comprar su madre Deutsche Telekom, AT&T, el Ayuntamiento de Murcia. Bernhard Walker. ¿Tiene el tío? Dice, ¿dónde vive? Vive en La Coruña, Cartagena. Vive en Palo Alto. Vive en Estados Unidos, como todos los grandes. Vive en Palo Alto. Yo vivo en Murcia y me levanto todas las mañanas también con el Palo Alto. Palo Alto. Bueno, chicos, para terminar, voy a comentar que de vez en cuando tengo algunas cosillas. Algunas mentiras de la medicina tradicional. Venga, vamos. ¿Vale? Por ejemplo, raparse el pelo hace que crezca más rápido, más grueso y más oscuro. Mentira. Eso es mentira. El tiempo de crecimiento del cabello es siempre el mismo para cada persona. Se lo rape al cero o solo las puntas, abiertas o cerradas. En cuanto al grosor, hay que pensar que cuando crece el pelo nuevo, este siempre es más grueso. Pero a medida que va creciendo, el pelo se vuelve más fino. ¿Vale? De ahí la calvicie. Uh-huh. No, Santi, tienes un problema. La tonalidad más oscura que se le da es debido a que cuando crece el pelo no te da el sol, lo tienes oscuro. Cuando crece, eres rubio, pues como yo. Eres rubio. Claro que sí. Y otra gran mentira de la medicina. Hay que beber al menos 8 vasos de agua al día. Mentira. Mentira. No hay ni una sola evidencia médica que indique que una persona tiene que beber 8 vasos de agua. Eso lo decían antes los médicos mucho. Bebe 8. Mentira. El número mágico. 8 vasos de agua. Y eso es mentira. Depende de cada persona, de cada organismo, cada metabolismo. Y del vaso. Y del vaso, claro. Claro. No lo mismo. Tienes que beber 8 minis. Se supone que este mito procede del año 1945. Terminó la Segunda Guerra Mundial, y empezó este mito. Hitler se pega un tiro y dice un médico, ocho vasos de agua y para casa. Y como nuevo. Fue el titular en los periódicos, lo de Hitler venía en la esquinita, los vasos Hitler, los primeros. Hitler se encuentra grave, le han dado 8 vasos de agua, esperaremos todavía. Salió zombie, ¿no? Pero no lo querían decir por si se jodía el invento. Hay que decir que huele. Bueno, esto procede. Fueron 9 vasos de agua. Solo más decir que esto procede del Consejo de Nutrición norteamericano, que indicó ese dato. Decía que, según el estudio, se necesitaban 64 onzas de líquido al día. Entonces dijeron, pues, 64 onzas de líquido, 8 vasos de agua, bébetelo y sé feliz. Es mentira con una cosa. Ahora sí que me voy a poner en serio con esta tontería. Vale. No, pues, lo de los 2 litros de agua es mentira, porque también hay que contar la bebida, el agua que tienen las comidas. Que tienen las comidas. Joder, por ejemplo, el arroz. Tú le echas 2 litros de agua al arroz y eso que dónde va, ¿eh? Yo no sé. Oye, no confundir con la leche que tienen las comidas. De hecho, hablando de leche, la semana pasada hablé de que la leche quita más la sed que el agua en sí. Eso dicen algunos científicos beber de leche, Estados Unidos. Pues yo no me acuerdo. ¿Y que beber leche qué es lo que mejoraba, Dan? La memoria. Beber leche, bueno, no la memoria. No bebo leche. Bueno, pues eso. Hay quien mezcla la leche con el alcohol, que también vale. Es un consejo que te damos desde aquí. ¡Qué asquete! A lo El Nota, en el Gran Lebowski. Dicen que es bueno para la resaca también, la leche. Genial, eso es lo mejor. Siempre antes de acostarte, un vaso de leche. Y cuando te levantas, otro vaso de leche. Nos dicen en Twitter, Diego Hostia Puta. Dice, esto es una radio educativa, porque si es así, avisadme y me voy. Por supuesto. Es lo más bonito que nos han dicho en la vida. Ciencia, estupideces... Hay que mezclarlo todo. Hay otro que me ha gustado, de Jaime Luanco, que dice, vamos a llevarnos bien, que yo llevo bastón y boina y en mi vida he pisado Murcia. Bueno. Ahora viene la Wikipedia, vamos a hablar de un grupo espectaculoide. Vamos con Perdi y vamos. Esa sección de la Whiskypedia. Bueno, amigos, amigas de Lo Curioso, bienvenidos a este salón western que tenemos aquí montado para vosotros. La Wikipedia, empezamos a ponernos nuestro carajillo aquí mañanero. Somos muy de carajillos en el microondas y nos ponemos ya a hablar de un grupo muy que vamos, sigue siendo actual, haga lo que haga, saque disco, no lo saque, siempre están ahí en boca incluso de todo. Aunque no existan ya. Yo creo que ya no, ya están medio separados, están separados. Sí, Daniel, vamos a hablar de los héroes del Britpop. Vamos a oír Britpop. Enrique, ahí está. Vamos, un coro de iglesia. Sí, vamos a hablar de la iglesia. Ay, de mi pueblo. Vamos a hablar de Oasis, Daniel. Creía que íbamos a hablar de la canción que aprende todo el mundo a tocar cuando coge la guitarra sol, por primera sol, vez. Sol, do, do, do. Y hay un acorde que... ¡Cuchi, cuchi! Bueno, eso ya hablaremos en otro momento, lo de cuchi, cuchi, por favor. Salvador Raya, un abrazo. Sí, Dani, vamos a hablar de Oasis, de ese grupo que marcó los 90, los 2000. Un grupo, Dani, que bien sabes tú que ahí en Inglaterra lo tienen con muy buena estima, ¿verdad? Lo sé. La gente habla mucho de los Beatles y tal, pero la gente joven es casi que dice, joder, los Oasis allí están un poco locos, ¿vale? Tienen a Oasis como, vamos... Como algo muy, muy grande. Aquí mucha también gente los quiere más que a los Beatles, incluso. Aquí la gente es así de guay y nosotros pasamos de la buena música. Oasis, el nombre de Oasis, chavales, sabéis que fue elegida porque se trataba de un famoso bar de Manchester de los 60. Uh-huh. Y además también existe un mercado de ropa estilo Camden Town con el mismo nombre allí también en Manchester, porque esta gente es de Manchester. Manchester. Por eso no se les entiende. Manchester. Pero claro. Has dicho Camden. Camden está en... No, en digo que, no, que también existe un mercado de ropa del estilo de Camden Town. Ah, vale, del estilo. Correcto. Dani, ¿qué canción es la que está sonando aquí ahora mismo? Pues esto es Me gusta tu mamá cuando tiene pelo. Cuando lleva patatas. Esto es Wonderwall. Ah, eso quería decir. Sabéis que Wonderwall no tiene traducción literal. Eso de Wonderwall no existe. Lo cogieron porque esta gente son unos locos de los Beatles. Sobre todo Liam. Está muy loco con los Beatles. Y esto es en el nombre Wonderwall del primer disco en solitario de uno de los Beatles cuando se separaron. Uh-huh. Que es George Harrison, sacó un disco que se llamaba Wonderwall, no sé qué, para una película que se llamaba Wonderwall. Sí, de esas palabras que aquí los filólogos ingleses siempre hemos intentado averiguar. Y cero points. De vez en cuando digo, ostras, ¿qué era Wonderwall? Pero luego es que no das con ello. No tiene, y era aparte, algo así como Muro de las Maravillas, ¿no? Podría... Creo que no. Que al final no es nada de eso. De hecho, también hay otra gente que dice que es porque John Lennon en una entrevista quería decir Wonderful y dijo Wonderwall. Y porque en una entrevista lo dijo, ya esta gente lo tomó como nombre de la canción probablemente más importante de los 90, probablemente. ¿Verdad, Enrique? Así es. Otra historia. ¿Sabéis que los hermanos, sobre todo los hermanos Gallagher, son los importantes de los Beatles? De Oasis. Son defensores a ultranza de las descargas de música. ¿Sí? ¿Ves cómo ahora te va a caer bien? ¿Eh? ¿Sí? Defensor de Blur. Ay, qué bonita la que suena ahora. Algunas de las peleas que han tenido los hermanos, que se llevan a matar. Mientras Oasis grababan su segundo disco, el What's the Story Morning Glory, Liam inventó a todos sus colegas del bar para que subieran al estudio de grabación, mientras Noel estaba intentando trabajar. Pues bien, Noel acabó golpeando a Liam en la cabeza con un palo de cricket. O sea, esta gente se llevan a matar. En 2002, Liam golpeó a un oficial de policía en el pecho durante una pelea en un hotel de Múnich. El cantante de Oasis acabó con varios dientes rotos y multitud de heridas en el rostro. Su hermano Noel dijo después: lo único que me preocupa es cuándo podrá cantar de nuevo, solo me interesa su voz. Se llevan como el culo. Ay, ay. Liam es el chulo. Para que la gente se aclare, Liam es el chulo, el otro es el callado. Siempre me confundo. ¿Quién es el bajico y quién es el alto? El bajo es Liam. O sea, ¿quién es Danny DeVito y quién es Schwarzenegger? No. El grande es Liam. ¿El grande es Liam? Noel es el sí, bajo. Sí, exacto. Vale, el chulo es el que siempre con las manos atrás, sí, con el micrófono arriba, Liam. Iba a decir el unicejo, pero son los Liam. Dos unicejos, que le tengo Liam. Por culo. Liam declaró en la revista NME: soy mejor cantante que Noel. Yo soy el hombre de los dos. Noel. Decía, una vez Noel llegó a decir, dice, no he matado a mi hermano Liam porque no quiero ver llorar a mi madre. O sea, son cosas fuertes. Esta es buena. Eso pasó en El Padrino y al final acaba matando al hermano. Uy, oye, lo siento. Venga, ahora cuenta el final de Lost. No hay nadie. Robbie Williams y Liam se llevan muy bien. Nuestro colega Robbie Williams, hasta que el alpiste les hizo discutir. De hecho, se ofreció Robbie Williams a pelear contra Liam por 100.000 libras contra la caridad. Pero Liam nunca siguió el juego. Noel, ¿sabéis cómo Noel y le tiene mucho asco a Robbie Williams? ¿Sabes cómo llama Noel a Robbie Williams? Bueno, una vez dijo que Robbie Williams para él solamente era el gordito de los Take That. El gordito que bailaba en Take That. Puto cabrón, con lo bueno que es Robbie Williams también. Como comento, Liam está obsesionado con los Beatles. Decía que estaba poseído por el espíritu de John Lennon. Joder. Esa una vez que ya me veo borracho. Tan pasado. Y llamó a su primer hijo John en homenaje al marido de Yoko Ono. La puta. Su nueva banda se llama BDI. ¿Y sabes por qué se llama BDI? Que significa ojos picarones. Se llama BDI para que las tiendas de discos los sitúen al lado de los Beatles. Toma ya. Dice que estaba hasta los cojones de que los pusieran al lado y no me acuerdo cuál era, un grupo de mierda que se parece a Oasis, el nombre. Mira que esta gente tiene ego, pero, macho... Bueno, supongo que era al lado de Orquesta 2000, alguna de estas. Sí, hablando de ego, Dani, al ser preguntado Liam si le prefería ser Dios o un Beatle, dijo, un Beatle sin duda. ¿Cuándo fue la última vez que Dios grabó un disco decente? Eso respondió. ¡Qué bueno! ¡Qué grande! No, la canción Whatever, ¿y qué? ¿La tienes por ahí? Pues claro, muchacho. Una canción que se ha puesto súper de moda ahora con el anuncio de Coca-Cola. Ay, odio ese anuncio, tío. Lo comentamos ya hace un par de semanas. Me compone. Es que no puedo verlo entero. Es que sí, da un poco de grima. Pues Whatever, Noel, la escribió en menos de 10 minutos. Todo. Música y... Hombre, supongo que los violines, ¿no? Esto que suena. Pero lo que es la canción, niños, la escribió en 10 minutos. Free to be whatever Noel es zurdo, como Doctor Zurdo. No sabemos si era zurdo, la verdad, pero bueno. ¿De Australia también? No creo, pero sí que hace una cosa al revés, como están los australianos. Es que aunque sea zurdo, toca la guitarra con la derecha. Toma ya. Una vez Liam fue arrestado por posesión de drogas, ¿vale? Y su hermano Noel, vuelvo a recordar que Noel es el serie del que está siempre con la guitarra. El feo. Noel fue a casa a consolarle, pero los periodistas le cazaron entrando a la casa de al lado, porque no sabía ni siquiera dónde vivía su hermano. Madre mía. La habitación de al lado, como Fran Perea. Fran Perea. Es un símil que hago aquí. Vaya mezclas, vaya mezclas. La revista NME, que es una revista como la Rolling Stone y tal, muy conocida en Inglaterra, ha elegido a Liam Gallagher como el mejor cantante británico de los últimos 25 años. Pero hay que decir que la gran mayoría de las canciones de Oasis están escritas por Noel. Uh-huh. Todas las canciones que se le pasen por la cabeza, Don't Look Back in Anger, Whatever, la que está sonando Live Forever, Wonderwall, todas las que se ha escrito Noel. Definitely Maybe era su primer disco. Ese fue el álbum debut con mayores ventas en la historia de Reino Unido hasta que salió otro disco. ¿Cuál? Chavales. ¿Tenéis idea? Hablas con nosotros. Una pregunta. Amy Winehouse, no. Britney Spears. Tampoco. Dale, vamos. Amy Spears. Casi, empieza por A. No, los Arctic Monkeys. El February Was Nightmare de Arctic Monkeys les arrebató el primer puesto. Noel es un tío que le tiene un poquito de asco a otra gente y no se calla. El gran Noel. Aquí tenemos a Noel cantando Don't Look Back in Anger. Noel dijo, tomé drogas durante 18 años y nunca he estado tan colocado como para decir, ¿sabes qué? Los Kaiser Chiefs son buenísimos. Otra de Noel, sobre esta mierda de grupito por ahí. Que salga Twitter. Kaiser Chiefs no es tan mal. Que salga Twitter, exacto. Mi hija es una fan de esa mierda de Disney Channel, los Jonas Brothers y toda esa puta mierda de High School Musical. No encuentro nada atrayente en ello, lo más mínimo. De hecho, cuentan que una vez pilló a su hija escuchando a Kylie Minogue y la metió en una habitación a escuchar el White Album de los Beatles durante 3 horas. Déjales que hagan lo que quieran y que se pongan Andy Lucas y disfruten de la música. Sobre una penúltima, ¿vale? Sobre King, el grupo King este, que es, para los que no lo sepáis, al principio eran un teclista, un pianista, un teclista y un vocalista. Pues bien, Gallagher dijo sobre King, tradicionalmente los tres más grandes idiotas de una banda son el cantante, el baterista y el teclista. No tengo más que añadir. la penúltima, ahora sí. Noel Gallagher, ¿sabéis dónde estuvo viviendo Noel Gallagher? En Ibiza, mucho tiempo. Y se mudó después de 10 años porque llegó un nuevo vecino. Madre. James Blunt. Sí, ¿es verdad eso? Sí. James Blunt se mudó a su casa y se fue porque estaba hasta la chorra de él. Y yo, claro, estaría ahí hasta luego de vecino. You're beautiful. Ese sentimentalismo a lo Aitor Menta no lo pudo soportar. Y una última para toda la gente que nos está escuchando con internet. Lo podéis probar y seguramente os podréis partir un poquito el culo. O no. ¿Quién no se ha metido alguna vez en el Google Street View a ver su calle, verdad? ¡Sale mi abuelo! Incluso habréis podido ver a gente, a reconocer a gente, a la vecina Cotilla o al abuelo de Ike, por ejemplo. Pues bien, si buscáis en Google el pub de Queens en Londres, solamente tenéis que poner The Queens en Londres, el pub, veréis a Noel Gallagher bebiéndose una pinta en su terraza. Toma. Le cazó. Míralo. El del coche. Qué bonito. Ahí está. Sale así como, además parece que está haciendo un fuck you. Volvemos. What the fuck. Volvemos ya mismo ahora con las redes sociales. Tenemos a arroba buscando a Dory, esa Twitch star, que viene a mencionarnos unos tweets. ¿Qué más? Pues falta el Popurrí University, tiene que venir más noticias de estas curiosas, hay tormenta, más mierda de Ike, muchas cosas más. De momento, pausa publicitaria y en 5 minutos volvemos aquí en el microondas. Enseguida, se hace nada. Recombustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Redes sociales. No, welcome to the Facebook Welcome Channel. Now we shine in lies. ¿Ya? Ya estamos aquí de vuelta. Qué corto se hace esto aquí, redes sociales en el microondas. Vamos a hacer mención de todos estos tweets. Un saludo a todos los que hoy, la verdad es que hay gente ahí al otro lado. Muchas gracias, de verdad. Y vamos a saludar a Ícaro Leblanc, que ha dicho algo que me ha molado. Dice: yo he tenido que cambiar mi teclado al braille, maldita masturbación. Esto siempre triunfa, la palabra masturbación. Y sí, vamos con buscando a Dory, arroba buscando a Dory. Ella es Mary. Hola, ¿estás ahí? Hola. ¡Hostia! ¡Hola! ¡Joder! Oh. ¡Qué genial! ¡Qué voz! ¡Vaya más, voz, tío! Más sensual. Ya está, aquí la entrevista. No tengo rabo, ¿vale? ¡Oh! ¡Jo! Que quede claro. Pues, ¡qué decepción! Mary. 45 años. Bien. Tienes 46, ¿no? Te llamamos Mary, buscando a Dory, buscando Bus. ¿Cómo quieres? No, Bus. Mary. Mary, de estamos hablando contigo desde. ¿Eres de? Madrid. De Madrid. Muy bien, y eres una Twitch star, ¿no? O... Se ha cortado. No, se ha cortado. No, aquí seguimos. ¿Nos escuchas? ¿Qué número ha sido? ¿El 8? No, espera, que se ha cortado y no he escuchado la frase. Ay. A ver. Repítele. ¿Me oyes? 1, 2. Sí, te escucho. Buscando a Dory. ¡Toma! Bueno, decía que tiene muchísimos seguidores. Sí. Cosa que nos encanta porque así nos hace publicidad, de paso. Y nada, ¿tienes algún...? Vamos a meternos ya a saco en la harina. ¿Tienes algún Twitch star favorito? ¿Alguien que quieras hacer mención de él? A ver, he cogido varios tweets y... Toma ya. Venga, va. ¿Ha cogido varios? Vale. Si no te importa, vamos a verlos para el... Dejámoslo así, los tuyos para el final. Vamos para el final. Y ¿quién debe coronar? Vamos primero a escuchar a los Zangwangers, ¿vale? Que cada semana traen, pues, tweets que han ido recogiendo por ahí y que, de hecho, me van a servir para la página www.tweettoons.com. Meteros, chicos. Pero tweet con UI. Sí, claro, tweet, claro. Tweet. Con UI. Esa va a ser tu muletilla, ¿no? Siempre al final. Tweettoons.com. Venga, Perdi, cuando quieras. Yo, bueno, primero decir que es un honor hablar un ratito con Mary, porque la cría es muy maja. Y escribe muy bien, Mary. Gracias. Se nota que no eres de la Loxe. Pero, sí, se nota que eres en Twitter todos tienen antes? El mismo tipo de letra. Que había antes así. ¿Verdad? Pero con tildes, utiliza tildes y la interrogación doble. Sí, la interrogación doble. Algo es algo, pero me tenéis un poco sobrevalorada, en serio. No, en serio, que eres muy bueno. Tengo una pregunta. ¿Cuántos tweets has llegado a poner en una hora? Porque he visto 20.000 menciones sí, tuyas, pero en poquísimo tiempo. No sé. Me empezaba ya a dar el coñazo ahora y... Madre mía. Creo que tú y Mary, ¿y qué? Tenéis no, ahí, yo estoy me luchando por el récord. Mucho, Por cierto, Dory, Mary, Rafa Sarcasmo nos dice, es una tía. ahora mismo en el microondas, sí. Sí, contamos con mujeres también aquí entre nosotros. Increíble. Siento decepcionar. Aunque sea vía telefónica, pero... Isabela Tortlini dice, queremos un hijo tuyo. Bueno, Mary, ¿qué opinan tus padres, Mary? Cuando les dices, oye, que me siguen un montón de gente. Y la mayoría de depravados. No lo saben. ¿No lo saben? Saben que tengo Twitter y tal, pero no así. No se así. Están contentos porque siempre los padres están preocupados que sus hijas nunca vayan solas. Claro. Y si le siguen 4.000 personas, está bien. Dice, mira, pues mi hija ya no va sola. Como entren ahora a la habitación los padres, va a decir, mi hija está loca. No se escucha, estoy en la radio. Esperando que no entren porque sí. Va a ser un poco raro. ¿Estás desnuda? Sí, un poco. Bueno, chavales, vamos con mis tweets, ¿vale? Venga, dale. Vale. ¿Quién es? Perdón, cállate cojones. He visto Memento al revés, con la imagen invertida en blanco negro, audio en belga y subtítulos en ruso y por fin la he entendido. Verónica U/U, como unos ojos. Lo malo de ser daltónica es lo difícil que es distinguir entre el príncipe azul y un viejo verde. Qué bueno. El hijo de Putin, la española cuando besa, besa de verdad, la portuguesa cuando besa, pincha de verdad. Juan Jensen, ya clásico de aquí. Que llegas tarde, hijo. Mis amigos, que me lían. Y esos ojos, joder, mamá, que me lían, y alguien tendrá que fumárselos. Vive Sánchez. La vaca muge, el cerdo grunge y la zorra Gurnilov. Raquel Sastre, que antes nos decía guapos, pobrecita. Ha perdido la vista. Imanes que por el lado positivo atraen metales y por el lado negativo les hacen explotar. Muy bueno. Peter Cohen, hay quien cobra la mitad por adelantado y en cambio otros como Rafa Mora cobran el doble por retrasado. Rafa, sarcasmo. Los guantes, el archienemigo del tuitero. Los guantes y lo que viene siendo follar. Joseba85, no nos basta con que se separen. OBK debe entregar las armas y pedir perdón a las víctimas. OBK se disuelve. Y por último, Tequila Fandango, Justin Bieber lleva el pelo a tazón. Ernesto Sevilla lo lleva a los Super Bowl. Y bueno, tengo cuatro de Buscando a Dory. Ya que ha venido... Espera que no me quites uno que tengo yo. Pues si lo tienes, sí. Dímelo. Sufre en silencio. Almorranas, no mudo. Mira que hay mujeres feas, pero Rosy, tú te llevas la palma. Spoiler de 300, Grecia acaba en crisis. Y por último, uno que pusiste ayer y solo por este te mereces haber entrado aquí hoy al programa. Hay dos clases de personas a las que le gusta el humor de los Monty Python y los gilipollas. Eso está muy bien. Eso es verdad. Bueno, ¿sigo Santi? Yo tengo poquitos, ¿vale? Yo soy breve y eyaculador precoz. @octobre/le, que espero que sea también de la Loxe. Le. ¿Entiendes? O karateka. Muy bien, karateka. Muy bien. Podría ser octoberloe. Sí. Con un 614 hago la cara de Adrián Brody. Albert Ceal, nuestro amigo Albert Ceal, sobre los recortes de la televisión española, dice, recortes en la 1, estrenos de Jilguero Rojo, insinúame rapidito cómo pasó, y los 5 minutos de José Mota. ¿Conocéis a Espeonza Aguirre? Sí, hombre, cómo no. Está reventando Twitter. Dice, me llamó Mariano. Espe, ¿qué crees que debemos hacer con el aborto? Quitarlo del Ministerio de Justicia, jajaja, y podarle las cejas. Y @pau/pause, ¿estás nerviosa? Sí, ¿es tu primera vez? No, ya había estado nerviosa antes. Y de Buscando a Dory tengo uno preferido que dice, sentarte en las piernas de Baltasar y cuando pregunte, ¿qué quieres bonita? Decir, tu polla negraco. Esperar reacción, si cuela, cuela. Muy bien, Nike, your turn. Venga, empiezo con un grande del mundo today, Biel Perelló. Dice, hoy Charles Dickens hubiera cumplido 200 años si no hubiera muerto repentinamente de viejo. Luni Amarillo dice, fumo tanta marihuana que Bob Marley tiene un póster mío en la pared de su habitación. El gran maldito, no me mires así, en algunos sitios árabes es de buena educación eructar después de comer. Sí, pero no lo hacen a la cara y dicen, pa' ti. De Subies, dice, Pinochet murió sin cumplir su sueño de ser un niño de verdad. Sassi Soto, no, como sea, este me ha encantado. Dice, OBK suspende toda la gira de 2012, 3 cumpleaños y 2 comuniones. MC Depre, dice, el rey Baltasar entrando al salón de tu casa gritando, atento, llegó el momento, me presento. Zar Zaparrilla. Dice, papá, ¿por qué soy negro si mamá y tú sois blancos? Pues mira, hijo, a veces la cigüeña se equivoca y porque tu madre es una puta. Rodri Rox, maestro Obi-Wan, ¿me puede pasar el mando a distancia? Joder, Luke, usa la fuerza. ¿Me das el mando o te calzo una hostia? ¿Ves? Así sí. Gran Palote, Yo a Adrien Brody lo admiro como actor, como persona y como tucán. Joder, dos veces con Adrien Brody hoy, es la primera vez que lo nombramos. Sí. RBN Martín Milán dice, si te toca el gordo, ve a lavarte, seguramente ha estado comiendo risquetos. Ultramudo, MTV, tuneame el tractor. ¿Te gustan las llamas? Prefiero las ovejas. Me refiero a pintadas. No, no, yo me las follo sin maquillar. Y ya por último, Tres de Buscando a Dory. Dice, entrar a ligar diciendo, hola, a mí nunca me duele la cabeza. Genial. Sí. Este es buenísimo. Lo pusiste en práctica ayer, en serio. ¿Lo pusiste en práctica ayer? Ah, que saliste ayer, pájara. Y funciona, ¿verdad? Sí, bueno, no. Más o menos. Si no, no estarías despierta a estas horas. Estamos al día, ¿eh? Mary, Don Teco dice, reconócelo, tú has follado hoy. No, de hecho... la verdad es que no. Ojalá después de esto a ver si alguno cuela. Y que ya sabes. Bueno, sigo. Uno que me encantó, que es, en una escala de 0 a Chelo García Cortés, ¿cuánto hace que no te depilas los huevos? Y por último, empezó teniendo un ojo vago, acabó siendo andaluz. Muy bien, estos últimos de Buscando a Dory, y ahora sí, la prota de hoy. Dale. Mary, ¿qué traes? A ver. A ver, yo es que soy muy lista y he cogido diálogos. Muy así bien, que venga, va. Os jodéis un poco. Eres bipolar. Cambia las voces y lo haces de puta madre. A ver, Cipotil, esto es para ligar y eso. ¿Me apuntas tu número? No tengo boli. Yo sí, no tengo papel. ¿Apunta en mi mano? No tengo móvil. Toma este, soy lesbiana. Yo, Rubén. Soy muy bueno. De doctor zurdo, pero es que de zurdo conoceréis todo ya. Pero bueno. No, pero siempre... Está escuchando. Ya, que sé. Me he comprado una cámara nueva. ¿Ah, sí? ¿Y qué objetivo tienes? Los judíos. Se lo reventó, sí. Madre mía. Ahora con la reforma laboral y esto, por hablar de políticos, de Carlos SNX. Dice, hijo de puta, ¿se acentúa? Sí, en la P de político. Qué bueno. Murcianico. Qué bueno. Bueno, de Contamímame. Dice, todos sabemos que cuando tu novia te dejó, lo primero que pensaste fue, pues lo voy a tener jodido ahora para follar. Del hijo de Putin ya habéis hablado antes, y este es muy bueno. Dice, el otro día estuve follando a cuatro patas, y si me descuido, me follo a todo el estanque. Qué bueno. Bueno, si sois culés, pues os jodéis un poco. Está 50%. Este es de Chiptonic. Dice, la parte que más me gusta del Rey León es cuando Dani Alves coge a Simba y se lo enseña al resto de los animales. Y el último de Esquizain dice, que tu suegra te diga, no sé qué coño ha visto mi gente, y bajarte los pantalones. Y esos son. Muy bien, no, muy buenos, muy bien, Dori. Dori, que he visto por ahí por Twitter, que dice que le llamen Dori, por favor. Mary Dori, joder. Un poco, lo que no me llaméis es Twitstar, cabrones. Eso no te gusta. No le gusta tampoco lo de pocos followers y plagio. Ya, soy un coñazo. Pero, ¿te gustaría que me tatuase un tuit tuyo aquí en la nalga izquierda? Mejor en el pene. Vale. que no sea muy largo. Sí, pero que sea... Que no sea muy largo, dice mucho de ti. Pero... Que, no... que no sea un diálogo, por favor. Que no llegue a los 140. Mary, Dori... Que muchas gracias, de verdad, por haber participado. Nos han gustado mucho. Y además hueles bien, que es lo mejor de todo. Qué bien huele Mary, tío. Sí. De hecho, llega hasta aquí ese olor desde Madrid. Nada, que muchas gracias, de verdad, por participar. Te mandamos desde aquí un abrazaco. A ver si bajas a Murcia alguna vez y te vienes aquí con nosotros y te invitamos unas cervecitas. Vale. Sí. De hecho, para el programa 50 queremos hacer una buena party, a ver si se puede por aquí, por Murcia. Os invitaremos a cañas, a todos los que os atreváis a bajar. Y nada, eso es todo. A ver si hay más programas como este y puedes repetir. Vamos ya. Vale. ¿Tienes algo? ¿Quieres saludar a alguien? No nos escucha nadie, pero puedes saludarnos si quieres. Se están escuchando, sí. ¿Sí? Sí. Por lo menos hay tuiteros por ahí. A todos en general. Bueno, Mary, pues muchas gracias. Vamos a pasar ya a lo siguiente, que es el Popurrí University. Y vamos, que entramos ya en la última media hora del programa. Ahora es cuando empezamos a notar lo de anoche. El subidón. Vamos para allá. Te queremos, Mary. Hasta luego. Adiós. El Microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El Microondas. Tu radio recombustión. Ay, qué idióticas somos. Que me cargo esto. Me cargo. Un día hay que poner aquí una tweet cam de esas. Madre mía. Con un perro. Oye, hoy no paramos con el tweet en la boca, ¿eh? No, por favor. Tweet-tunes. Oye, a ver si queda alguno de Buscando a Dory en tweet-tunes.com. No, ya, en serio. Venga, el Popurrí University, esa sección de experimentos, de cosas de verdad, como todo lo que hablamos aquí, pero con un poco más de fundamento. Vamos a hablar hoy del fenómeno Proust. Proust. Sorry. Así irían en Alemania. Proust. Es verdad. Proust. El fenómeno Proust de la memoria. ¿Suena esto de algo? No. No me acuerdo. Os lo explico, muchachos. Seguro que en alguna ocasión has aspirado un olor, ¿no? Habéis aspirado un olor. Sí. Y os habéis sentido como transportado, ¿no? A un recuerdo de algo que sucedió hace mucho tiempo. Y traspuestos. Quizá pues el olor a pan recién hecho ha evocado en vuestra memoria todo lujo de detalles. La lluvia recién caída. Si os habéis acordado de esa mañana desayunando en casa de los abuelos o cosas así, o el olor a tierra. El olor a chica. Bueno, pues esto tiene una explicación, y es que estas conexiones entre el olfato y la memoria reciben el nombre de fenómeno Proust, en honor a Marcel Proust, el escritor francés que idealizó los recuerdos evocados por una galleta mojada en té en su conocida novela A la recherche du temps perdu. Ah, conocidísima. No, el juego de la galleta, ¿vale? Y ahora científicos holandeses de la Universidad de Utrecht han intentado encontrar las raíces de este fenómeno y han llegado a la conclusión de que los episodios que se asocian a un olor producen recuerdos mucho más vívidos que los asociados a cualquier otro estímulo, incluida la música. Es decir, es mucho más importante, mucho más fuerte, más stronger este recuerdo evocado por un olor que por cualquier otro ese sentido estímulo, más por estímulo. Cualquier otro estímulo, sí, como ya sea la música en este caso o cualquier otra cosa. Uy. El olor gana. Dicen que los olores los distinguimos en el cerebro con cuatro tipos. A, B, C, D. Ya está. Y somos compatibles. Es decir, que hay alguna gente que huele un tipo A y le gusta, y otra gente que ese tipo A lo huele como un tipo D que no le gusta. Por ejemplo... D. Sois Ike. Todos A y yo soy la D. Mira, ahora que habla Ike, estoy pensando que este fenómeno Pro se podría aplicar a Ike, ¿no? Y, sí, venga, y es una forma más fácil de hacerlo entender. No, no lo vas a olvidar nunca con esto de los olores. Y que huele. Hay una canción de Nirvana que no se hizo nunca, que era Smells Like Ike Spirit. Ike. ¿Tenéis a alguien, muchachos, a alguien que digáis, madre mía, es que el olor de este hombre o de esta mujer, no puedo olvidarlo. Mary, aparte, ya se va a quedar en nuestra memoria para siempre. Pero bien olía el teléfono. ¿Tenéis a alguien, algún olor que digáis, alguien o algo, algún olor que digáis, madre mía, cómo me recuerda esto a tal? Yo cuando huelo a pollo, recuerdo todo lo que me ha sabido a pollo durante mi vida. Todas las veces que te has quemado la piel, ¿no? Sí, también. Cuando me huelo a pollo digo... ¡Me estoy quemando! Me ha salido ahí una voz un poco torrente, ¿no? Oye, qué torrente. Chicos, ¿disfrutamos más de las cosas cuando están a punto de acabarse? No sé. Pues tanto si una experiencia es positiva como si es negativa, cuando está a punto de acabarse nos produce una sensación extra de placer. Es lo que asegura el investigador Ed O'Brien del Departamento de Psicología de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, en el último número de la revista Psychological Science. Dime, Ike. Tú estudiaste filología para saber pronunciar bien eso, ¿verdad? Ed O'Brien. Pero o sea, si siempre lo digo mal, si cuando lo digo, madre mía, que le haya ahí al otro lado. Psychological. Psychological. Es un inglés murciano. Bueno, pues este muchacho, este tío, para demostrarlo, realizó un experimento con medio centenar de sujetos a los que pidió que cataran diferentes tipos de chocolates. Negro, con leche, con crema, con caramelo y con almendras. Roberto Carlos. Sin informarle a estos seres de cuántos trozos de cada uno tomarían. Pero sí les avisaron de cuándo sería el último. El último chocolate. El ultimico. El último trozo de chocolate que van a probar. Todos los participantes disfrutaron más de ese trozo final, independientemente de cuál fuera su sabor. se disfrutó mucho más de, ¿sabes, Perdi? De lo que fue el último trozo de chocolate, más pero que de, lo sabes. Del tipo de sabor. ¿Cuándo lo sabes? ¿Cómo que cuando lo sabes? Cuando lo sabes. Cuando sabes que va cuando a ser lo el sabes, último. ¡Pum! Fin del microondas. Dani, cuando sabes que va a ser el último trozo que te vas a comer. Si claro, no claro, sabes, claro. No. Le avisaban, dicen, porque si este hombre, es el último. Este si este hombre último. Hubiera sabido que se iba a tragar la dentadura de la primera noticia que claro. hemos dicho, probablemente habría disfrutado más claro. el cohete. Darwin disfrutaba siempre cuando era el último animal que se comía. Sí. Por eso fueron extinguiendo todos los animales que descubría. Vamos a comernos un lince ibérico. ¡Qué rico! No sé, ¿qué os pregunto por esto? Nada, ¿no? Yo es verdad, yo también dejo, lo mejor me lo dejo siempre para el final, pero lo hago inconscientemente. Sé que me va a gustar más, pero es que ya de hecho lo que me gusta más me lo dejo. Por ejemplo, en el flan me dejo el plato para el final, que es el crocanti del flan, todo el mundo lo sabe. Sí, sí. Sí, sí, no. Crocanti. Pronto. Crocanti es una palabra que solo usan las abuelas ya. No, y los restaurantes... Como un crocanti. De mariquita. Bueno, a ver, vamos bueno, ya a lo siguiente. Chicos, ¿os ha pasado alguna vez que el tiempo pasa muy despacio cuando estáis haciendo algo? Despacito. Sí. Bueno, pues... Despacito. El tiempo pasa más despacio cuando algo es nuevo o cuando nos da miedo. David M. Eagleman, Eagleman, neurocientífico de la Escuela Baylor de Medicina, se ha especializado en estudiar los fenómenos relacionados con la percepción del tiempo por parte del cerebro humano. Tras varios estudios con resonancia magnética funcional, hay que decirlo, funcional. Ha llegado a la conclusión de que cuando una experiencia es nueva o sorprendente, o nos da miedo incluso, la actividad de nuestras neuronas para registrarla aumenta. Esto se debe a que prestamos más atención y archivamos más detalles que cuando la experiencia es repetida. No sé, el jueves que salimos por ahí, ¿no? Y que reviste Fiestiki. Estuve hablando casi una hora con un surfero, Luixar, desde aquí le mandamos un saludo. Y súper interesante, me hablaba de un poco cómo funciona todo el surf, tal. En realidad dice que lo que es el surf en sí dura 10 o 15 segundos. Todo lo que tienes que hacer para disfrutar de 10 o 15 segundos. Pero esa experiencia es tal y pasa miedo incluso que se hace lentísima y la disfruta muchísimo. Y es un poco esto. Lo que habla de este experimento, que cuando algo no da miedo o es nuevo, pues parece más largo. Por eso la infancia, todo lo que nos pasa en la infancia, de primeras, pues lo vemos como, ostras, mi infancia, verdad, y te acuerdas de todo. Tiene su lógica. En realidad, los campos de Liberty Benji no eran tan largos. la emoción de estar viendo por primera vez a los hermanos Derry. A todo esto, de Rioja ha puesto, pues desde ayer, el tiempo va más lento con la nueva reforma laboral, que tanto miedo nos da. Toma ya, tuitazo por ahí. Y que esta es para ti, ¿sabes? Que es estudiar... Estudiar más nos hace envejecer más despacio. Por eso me conservo fresquísimo. Estás que parece que tienes 12 años. 13. Benjamin Button. Un estudio genético revela que las personas que menos cualificación académica, con menos cualificación académica, envejecen más rápido. La clave está en los telómetros que cubren el extremo de los cromosomas de su ADN. Dios mío, Dani, ¿qué ¿cómo? Es todo esto? Pero espera. ¿Sabes, Dani? ¿Has dicho que cuanto más estudias, más viejo te haces? No. Al revés. Estudiar más nos hace envejecer más despacio. Ah, vale. Las personas con menos cualificación académica hay que, digamos, que se hacen viajetes más rápido. Pues María Teresa Fernández de la Vega se ha debido de apuntar a la universidad. No sé si la habéis visto, tío. Se ha operado toda la cara. Madre mía. Sí, sí, es verdad. He visto la foto y digo, pero esto es coña, ¿no? Eso, tío, que se ha apuntado está por la UNED. Muy bien, que me parece. Un aplauso. Está estudiando magisterio. Tampoco se ha pasado. Esta investigación, cofinanciada por la Fundación Británica del Corazón y el Consejo de Investigaciones Médicas, NRC, de Reino Unido, se basa en 450 hombres y mujeres de 53 a 76 años de edad. Tras descartar otros factores como la edad, el género, el colesterol o el tabaco, observaron que niveles bajos de educación estaban ligados a telómetros más cortos. Sin embargo, los ingresos económicos no afectaban para nada al envejecimiento celular, ni tampoco el tipo de empleo, si en cambio el haber estudiado o no. Así que, chicos, estudiar, pensarlo bien, que está muy bien. Venga, me voy a echar hoy mis 8 horas de estudio y duran más luego. Sí, no está mal. Está bien. Sí, se puede decir también que te quitas de juventud, pero luego la ganas. Oye, hijo mío, a ver si acabas ya una puta vez magisterio de educación infantil, que empezaste hace 12 años. No, mamá, es que no quiero crecer. No quiero envejecer. Y terminas ahí en el microondas haciendo el idiota. Ahí estamos. Es soy yo. ¿Y qué? Menudos. ¿Y qué? No sé, espero que esto haya valido de brico consejo para ti. ¿Tú eres el que está todavía por ahí estudiando, Enrique? Me encanta que te llames Enrique. No, me lo dice cuando me tiene que decir algo serio. O me tiene que explicar alguna cosa para que yo quede como un tonto y él se lleve la gloria. Sí, sí, sí. Pásame los hielos. Siempre dice Enrique, sí, sí. Santiago, Daniel, ¿te das cuenta? El Carlos, este. ¿Quién ha dicho eso? Cuchi, cuchi. Ahora llama a tu madre. No le digas Carlos a mi hijo. Cuchi, cuchi. Nos ponemos musicólotes, Cucún. Cucún. Esto es el grupo Cucún. C'est moi. La canción se llama Chupé. ¿Tú así como lo pronuncias? Chupé. Chupé. Así me Chupi. Gusta. 6 años tiene la Y base. Vamos es que, enseguida con las noticias perdidas y el poste. ¡El poste! Vamos, así que... Sigue aquí. Vamos con las noticias perdidas, la segunda sección recombustionante de cosas que pasan, de verdad, como todo lo que hay aquí. Y que tenéis que saber, porque Matías Prat, mira que le escribimos email, pero no se atreve a contar estas cosas. Oye, vamos, Perdi. ¿Habéis dado cuenta que la noticia de Antena 3, justo antes de los deportes, lo leí otro día en Twitter, tienen un espacio como cosas que ven internet? Fijaros, siempre saben, hay alguna tontería ahí en internet. ¿Sabes? Un vídeo de gatos. El futuro, son espabilados. Lo saben. Venga, vamos con 3 o 4 noticias a ver qué tal. ¡Marrano! Un hombre es condenado a tener una cita romántica con su esposa. ¿Qué? ¿Cómo? No me jodas. Repítelo. ¿Cómo os habéis enterado? Ahora que estamos a puertas de San Valentín, ese día que todo el mundo no celebro. Joseph Bray, de 47 años, fue condenado por un juez de Estados Unidos a tener una cita con su esposa de 39 años. Está obligado a comprarle flores, arreglarse, pasearse con ella, llevarla a cenar y además impuso a la pareja a asistir a un consejero matrimonial. Y dile cosas bonitas. Es que manda huevo. No hablan nada de horizontal. Bray fue denunciado por su esposa tras una discusión en la que ella le acusó de no desearle un feliz cumpleaños. O sea, todo empezó por no desearle un feliz cumpleaños. Lo que pasa es que al hombre se le fue de las manos la cosa y empujó a Sonia, que es como se llama la chica. La corte normalmente no dictaría esta sentencia. Se entiende que sí existió algún tipo de violencia, pero fue muy menor. Por lo que decidió tomar esta resolución y emitir una sentencia de este tipo, explicó el juez John Harley. Cada vez que decimos Harley, nos acordamos de Falete ahora. De un par de tetas. Sí, ¿no? Gigantes. Chicos, tres faletes por programa, tres ya lo falete. Sabéis. Ya es no el más. Tercero. Es el tercero. Pero es la primera vez que nombramos a Hugo. Viene a Harley. En el contrato. ¿Vale? Chicos, ¿qué os parece esto de que este tío sea condenado a tener una velada romántica con su mujer? Me parece que no se lo ha buscado. Muy hortera, muy hortera. Bueno. Yo realmente hubiera. Bueno. Ya habría gente a la que se lo recomendaría. No, que coño, que también debería tener la misma sentencia. Etarras. Ya no lo volverían a hacer en su vida. Por ejemplo, no sé. Etarras, dos en un día. Dos veces Etarras en un día, cuidado. Y Adrien Brody también dos. Madre mía, el del 6 y el 4 lo que he podido reír. Sí. Bueno. Hay que poner un límite, ¿eh? Adrien Brody. A los tabúes. Adrien Brody, un límite. Se despierta y encuentra a un ladrón cocinando. ¡Oh! ¡Ay, Una mujer de Neptune Beach, en Florida. Encontró en la cocina de su casa a un hombre desconocido preparándose una cena de lo más tranquilo. La señora, que se había despertado a causa del humo proveniente de otro lugar de su hogar, pues encontró allí todo el percal de este hombre ahí cocinando en su horno. Asustada por la intrusión, la señora escapó y se cerró en su habitación, desde donde llamó al 911, la habitación del pánico. Que, por cierto, no sé si lo sabía, sí. que encontraron al gordo de Mega Upload. Qué manera de irme otra vez por ahí. Al gordo de Mega Upload se lo encontraron con un rifle en la mano. Y en las manos y dentro de una habitación del pánico, cuando entró la policía. ¿Qué dices? Sí, es real. ¿Pero dicen que se ha puesto a dieta? Sí. La dieta del jabón. En realidad se había quedado ahí dentro porque no podía salir de lo que había engordado. Sí. La habitación del pánico. Se pensaba que era una partida del El hombre de este gordete no lo sabe, pero le están haciendo un favor cerrándole la web porque va a dejar de estar tanto tiempo sentado viendo pelis y va a perder peso. El que le está haciendo un favor llamándole gordete solo eres tú. Sí que es un favor. Vamos, que al ladrón este de todas maneras lo pillaron literalmente con las manos en la masa. Ay, en el Hulk. Y ahora una noticia que probablemente sea la mejor noticia, la noticia más espectacular esta semana. ¡Espectacular notice! No, ¿notice? Of the war. ¿Notice? Tweetums. Indemnización de 22.000 euros por destruir dos patatas fritas artísticas. Todo allá. Hombre, a ver si van a ser en el Bully, yo qué sé. Eran las de más normal. Andy Warhol. ¡Bully, Bully! Las Andy Warhol. Un abrazo a Salvador Raya. Otra vez. Una galería de Múnich en Alemania ha sido condenada a pagar... ¡Cuchi, cuchi! ¡Oh, lo tienes ahí, cabrón! Una galería de Múnich, Alemania, ha sido condenada a pagar una indemnización de 22.000 euros por la destrucción de dos patatas fritas que habían servido en 1990 como prototipo para un objeto de oro en forma de cruz titulado Pommes d'Or. Las manzanas. No, Pommes d'Or. Exacto, Santi, tú que has ido a un colegio de retrasados. De gilipollas. Sí. De legumbres, de endiviosos. La sentencia no es recurrible, dictada esta semana por la Audiencia Superior de la capital bávara, dio así la razón al artista Stefan Bonenhenger frente a la galería Mosel and Sesko. ¿Bien o no viene más? Vamos, que el tema es que le tiene que soltar 22.000 euros por destruir unas patatas fritas que le sirvieron de molde para hacer una cruz de oro. Cuando haces pop. Ya no hay molde. Ya no hay patatas fritas. Y bueno, y solamente quería comentar también por último que... Pero no vas a hablar más de esto. Eran patatas jamón, las nuevas chili peppers, que por cierto están buenísimas. En realidad, ¡Dios mío! ¿Qué por culo vas a dar con eso, tío? Pronto hará un dibujo en twittoons.com. Sí. Creo que eran dos risquetos. Risquetos sabor chili peppers. Sí, no es... Dios mío, eso debe estar buenísimo. Eso existiría. O Goblin, tío, Goblin. Dani, lo que te iba a comentar, que esta semana, o la semana que viene, Bono, el cantante de U2, no confundir con el Bono que se supone que sabe contar, porque ¿qué pasa con Bono del U2? Que la semana que viene, o dentro de dos semanas, ¿viene? Se va a convertir en el cantante más rico del mundo. Oh, no. ¿Por qué? Porque va a robar un banco. No, ¿y qué? Ha subastado su pene. Mal, le hubiera sido muy poco dinero. ¿Su culo? Daniel. ¿Va a sacar un disco que se ponga al lado del de los Beatles en las estanterías? No. Entre los Beatles y Billie Eilish. Es porque hace cuestión de dos años, en 2009, él, que le sobra el dinero, cogió 69 millones de euros y decidió hacer... Oye, lo voy a invertir. ¿Y en qué lo invirtió? En bolsas de basura. ¡Santi! Santiago. En Google. No. ¿Y qué? En Facebook. Sí, señor. ¿Sí? Lo sabías. No lo sabía. Has acertado. Increíble, has acertado. Sé que ha entrado en bolsa hace poco Facebook o... Va a entrar en bolsa de aquí un par de semanas. ¿Y qué es lo que dice este hombre? Invirtió 69 millones de euros, que eran solamente un 2,9% de las acciones de Google, de Facebook, perdón. Y eso se va a convertir en el momento que entre en bolsa en 700 y pico millones de euros. ¿Y los puedes sacar enseguida? Sí, sí. ¿Para mí? Si quiere. O puede aguantar los 3 meses y que le pase como con Terra. Acordate de Terra, tío. Y qué risa. Licos y Terra. Hostia, Terra, Yacom. Qué grande. Guap. Cuando podías hacer una página así, qué gustito. Probablemente también le pasará a Twistons. Nada, hasta aquí, Daniel, la noticia de esta semana. Dejar de hablar de eso, que no me voy a meter ya ni yo, tío. Que no, hombre, que no. Oye, muy bien. Muy buenas noticias, Perdi. Gracias. Han habido muertes, pero no ha sido tan escatológico como otras veces. Buenas nuevas. Muerte hasta de patatas fritas. Sí, bueno, pero bien, bien. Me palpita la... Nos hemos quedado sin... Me palpita la... Mi amor por ti... ¿Cómo era? Mi amor por ti es como una patata frita. Mi corazón palpita como una patata frita. Mi corazón palpita como una patata frita. Ese es de APM, como no. Uf, qué bueno. Anda, que entre APM y Salva Raya nos tienen... Joder. A ver, ponlo otra vez, ¿y qué? ¿Lo tienes por ahí? ¡Cuchi, cuchi! ¡Cuchi, cuchi! Qué grande que es. Es un previo, para el futuro apocalíptico. Y para todos aquellos que se piensan que es de mentira, no es de mentira. Salvador Raya, que estuvimos hablando con él una vez por Skype, y la verdad es que es un chaval muy majo. Desde aquí le mandamos un saludo. No, en serio, vamos a continuar con el programa, que queda un cuarto de hora. Y ahora viene después... Si ¡cuchi, cuchi! Joder, ¡cuchi, cuchi! Este tío no para. No, en serio, cuchi, cuchi. Viene el deporte, la mano de Santi. Dos aficiones, un tormento, y tiene mucho alimento. Tengo pipas, chicles, canapés y un poco de recombustión. Ven al microondas. El poste. Yo perdí, desde que hiciste la entradilla no puedo vivir sin ti. Perdí Telecaster, estado caster. Perdí Telecaster. Vamos ya con el poste, vaya, la cabecera te salió ahí un poco difuminada. No. ¡Hola, hola! Bueno, dale, chicos, Manolo. Me da igual la cabecera, me da igual la cabezoncera, que es la que tengo yo. ¿Por qué se puntúa así el tenis? ¡Explícamelo! Había un monologuista que decía, cuando inventaron el tenis, uno o dos personas jugando empezaron... ¡Hi! ¡Oh! ¡Hi! ¡Oh! Así, media hora, y de repente falla uno. Dice, bueno, 1-0. Dice, 1-0. Hijo, hombre, por lo menos 15, ¿no? Pues ponme 15. Pues, ¿de dónde viene esa puntuación? 15, 30, y en vez de 45, 40. Y después, punto. Explícamelo. Point. Pues, pero explícate bien. El origen del tenis viene de Francia, el siglo XV. El sistema de apuestas funcionaba con una moneda que era la moneda de 15 centavos. Anda. O francos, o Francisco Bahamontes. Pues resulta que eso, iban contando de 15 en 15 y hacían 15, 30, 45 y 60, como era, digamos, lo que cubre una hora, ¿no? Una vuelta de reloj. Una vuelta de reloj, pues decían, pues 60 el punto. ¿Qué pasó con el 45? Pues que al traducirlo al inglés era 15, 30... 45 y 45 era muy largo de decir. Entonces decían 40 out. ¿Eres de Manchester? Cuchi, cuchi. Entonces se quedó con eso, 15, 30, 40 por brevedad. Más que nada, brevedad. Hay otra teoría que viene de los astros, pero es mentira. Es todo mentira. Lo ha dicho Pulset, me llamó el otro día y me dijo, eso es mentira. Bueno, embutero. Así es, así es. ¿Habéis jugado al tenis vosotros? Sí, un montón. ¿Y habéis dicho alguna vez eso de Dios? He dicho muchas... Dios, sí, sí. Mi padre siempre decía Jus. Con Y. Pues Jus. Pero es que tu madre se llama Jus. Ahora es verdad. Perdona. Ahora eso es de pobre, ¿sabes? Ahora el pádel. El pádel, sí, ahora lo que se lleva a ser mucho el pádel. Bueno, chicos, voy a contaros curiosidades sobre lesiones futbolísticas. Venga. Me tenéis que decir individualmente si lo que voy a contar es mentira o es... Cierto, verídico, ¿vale? Venga, va. Por ejemplo, se quema... Bueno, conocí la famosa de Santi Cañizares, ¿no? De cuando iba a ir al Mundial del 2002 y se le cayó un frasco de colonia en el pie y no pudo ir porque se le cayó un frasco de colonia en el pie. Se cayó por maricón. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? El Brumel. Bueno, Perdi. Dime, Dani. No, y Santi. Se quema el escroto con el agua de la plancha. ¿Es verdad o es mentira? Dime, Jojor. Esa creo que me la sé. Es mentira. ¿O fue regular de mentira? Es regular de mentira porque he hecho una mezcla de dos. ¡Qué pájaro! ¡Qué astuto! Bueno, resulta que Carlos Busquets, el padre de Sergio Busquets, el gran portero histórico... Busquets el bueno, vamos. Tuvo una lesión extraña. La versión oficial fue, por el propio futbolista, dijo que se había quemado las manos mientras estaba planchando. Después se rumoreaba que como en el Barça estaba prohibido coger la moto, lo que tuvo fue un accidente de moto, se quemó la... se rasgó la mano y... por eso no se lesionó, ¿vale? Sí. Y es una mezcla de esa noticia de la plancha, del agua de la plancha, con la de Kevin Kyle, el delantero escocés del Kilmarnock. Famoso, sí, sí, famoso, claro, por sus goles por la escuadra. Con el Kilmarnock. Pasó una noche en el hospital después de que su hijo de 8 meses le tirase encima una olla de agua hirviendo y se le cayó encima en el escroto. Sí, señor. ¡Dani! Y encima era judío. Y encima era Houdini. Se lesiona celebrando un gol. Toma ya. Bien. ¿En el FIFA o...? No, no, en la vida real. Celebrando un gol. ¿Eso es cierto o es mentira? Eso es completamente cierto. Hombre, lógico, muy lógico. Sergio García, famoso por sus goles por la escuadra y Cartabón, celebrando un gol a toda velocidad, se lanzó de rodillas sobre el césped y justamente se lesiona. ¡Qué paleto! Por meter un gol. Pero resulta... que el guardameta Alex Stepney, al celebrar un gol, el guardameta del Manchester United en su tiempo mozos, ¿vale? Celebrando un gol, gritando, se desencajó la mandíbula y también se lesionó. ¿Eso el guardameta? Qué bueno. Un portero, pero sí. No lo marcó el gol. Casi ya nunca le ha pasado, pero bueno, hizo algo parecido en el Mundial, resoplando, que creo que tuvo en el 15 de... Bueno, Palermo, Santi, a Palermo también se le cayó una grada encima, ¿no te acuerdas? Una grada, es verdad. Sí, verdad. Marcó un gol, se fue a la grada y se le cayó la grada encima. Sí. Y se rompió la tibia, fue en Villarreal, creo que fue. Pobrecito. Pues Levante, el campo de Levante. ¿Y qué? Por último. Yo. Se lesiona jugando a la Wii. Pues mira, te voy a decir que sí. Witis. Porque a mí me han entrado hasta calambres de tanto jugar, de tanto moverme. Sí. Que yo soy muy violento. De hecho, tenemos amigos que trabajan en hospitales, en la medicina, y dicen que hay gente que va, ¿sí?, diciendo, oye, que tengo esto. Y es Witis, se llama Witis. Sí, oye, que me he sentado encima del mando. Sí, claro, se me ha metido por el culo. Pero si tú lo que te has metido es hasta el nunchuk. Bueno, bueno, chicos. El Wi-Fi. Creo que la estáis cagando. Mira, sí, tú eres tonto. Sí, la estamos cagando. Mira. ¿Por qué no? Porque... lo único que se conoce es Alessandro Nesta, un jugador de italiano muy cochinete. Pues se rumorea y se conoce que su operación de muñeca que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante un mes fue debido a jugar no a la Wii, sino a la PlayStation. ¿Quién se lesiona jugando a la Wii? Pues, claro. Mira, habrá un montón de gente en unos años ahí, en el hospital, cagándose en ti. ¿Van a jugar a la Wii? Claro que sí. Y por cierto, una última cosa que quiero contar es que el Calamity James también tuvo dos lesiones estando en casa muy tranquilo. Por ejemplo, una vez al alcanzar el mando de la televisión se lesionó un músculo de la espalda. ¡Madre mía! Es Calamity James. Calamity. El nombre lo dice. Y en otra ocasión se hizo daño en el hombro tratando de pescar una carpa. Una carpa no era de estas de las fiestas de pueblo. No. Una carpa de un pez. Aún así va a chispar seguro. Hombre, pues este hombre carne de microondas completamente, por lo que veo. Por supuesto. Wikipedia de David James. ¿De quién hablamos la semana pasada? Ah, sí, de Balotelli, que también era un pieza, en lo suyo. Bueno. Vaya pieza. Sí, hay gente que ha nacido para ser patosa y para cagarla y todo lo malo le pasa. Pues no sé. Sí, eso es todo. Bueno, Santi, pues muy bien, muchas gracias por este poste deportivo. Nada, son 20 euros. Sí. Nos quedan, creo que 7 minutos, estoy aquí viendo, en el reloj este ultramoderno que me he traído poquísimo. Hoy. ¿Y qué? ¿Vamos con tus mierdas? Vamos para allá. El microondas. Tu radio... Recombustión. Va vamos ya con las mierdas de Ike. Ay, mi lupa. Ese espacio, pues, para saber un poco más de curiosidades que tiene la vida. Ahí me escucho es mejor. Que no sabíamos. No te escuchaba bien. Bueno, pues eso, vamos a ver más curiosidades. Esta vez hemos visto antes lo de las cucarachas, por qué las cucarachas mueren boca arriba. Y ahora vamos a ver, ¿y qué? Pues, ¿por qué se le llama mantis religiosa? ¿Por qué se le llama mantis religiosa? Antes vamos a saludar también, por favor, a esa ladilla desde el Twitter, a Patricia de Aro Elijo, a Latina Queen... otra vez a Buscando a Dory, que está ahí pendiente de nosotros. Muchas gracias, de verdad. Hoy la verdad es que Twitter está vivo. ¿Y qué? Venga, las mantis ya, que veo que te lías. Me lío, hombre, hay que ser agradecido y saludar. Claro, no, eso es verdad. Y si bueno, no estuviese aquí, le pesaba. Antes de nada, quería mencionar a uno que se me ha quedado ahí colgando, que no me he acordado. Alex, guión bajo Fidalgo, había dicho que se me ha olvidado. ¡Ay, Fidalgo! Yo tengo una escala para medir lo mal que me cae alguien. De cero a Verdasco. ¡Eh! De cero a Verdasco. Qué grande, tío. ¿Y qué? Venga, sigo. El caso, mira, este, por así decirlo, asqueroso insecto, porque da un repelús bueno, viene de distintos mitos. Ya tiene muchas versiones. La mantis religiosa. La mantis religiosa, sí. La razón por la que la mantis religiosa se llama así es por la forma por la que permanece cuando está inmóvil. ¿No habéis visto que las patas delanteras las pone juntas? Parece que está rezando. Dicen que parece que está rezando. Parece que está un velociraptor. Claro. Que está cosiendo. Ah. Claro, se pone así... como si estuviese cosiendo como una abuela. Pues yo creía que lo que hacía era el corazón este que hace Di María. De ahí lo sacó Di María. El caso es que también se le conoce a este puto insecto como Santa Teresa. Estos nombres contrastan con otros que son empleados en determinados lugares como Muerte o Caballito del Diablo. Joder. La mantis religiosa es una especie de insecto que muy feo. Es originario del sur de Europa y tiene un tamaño mediano, un tórax largo y unas delgadas antenas que son muy sutiles a la vista y me provocan erecciones. Es verdad. No, hombre. Cuenta con 5 ojos, algo que yo no tenía ni idea. 2 ojos que son los grandes, compuestos de 3 pequeños, que son sencillos y están entre esos 2. Su cabeza puede girar hasta 180 grados y vomitar como la niña del exorcista. Y otra de sus características más llamativas es que se trata del único animal con un solo oído. ¡Uyo! Sus patas delanteras están provistas de fuertes espinas para atrapar a sus presas y devorarlas vivas. ¡Agachán! Y la mantis se alimenta entre otros animales, insectos como ranas, lagartijas, pequeños ratones como Peloti, hola Peloti, y colibríes. Como dato curioso, lo que todo el mundo sabe, que durante el chusque, el cópulo, pues, se come a su marido. La cópula. ¿Sabes? Muy bien. Ideas. Ike, ¿y la mantis religiosa te hacía, era dañina para el ser humano? ¿Te hacía algo malo? Es que yo siempre he pensado que es venenosa. Como que que me iba a morir si me tocaba. De pequeño vivía por ahí por la huerta con mi abuela y tal. Y cuando veía una, mira que habían bichos que tocaba. Pero las mantis es que no podía ni verla. Pero es igual que las orugas esas que decían que estaban en los árboles, que si te caían en el pelo te quedabas calvo. Sí, no, para mí eran las lagartijas, las salamanques. De hecho, para hacerme la depilación de la espalda, me pongo debajo de los árboles con la espalda. Y le dices a alguien que le pega. Dale, dale. Luego Santi tiene toda la espalda con figuritas de nidos. De nidos de pájaro. Darwin hizo bien su trabajo con las mantis religiosas. O sea, tiene que haber comido. Santi, lo que te iba a decir es que tienes que apuntar mejor porque te han caído toda la cabeza. Oh. Pero las entradas quedan bien. Vegeta. Ese gran sexual. ¿Algo más? ¡Ey! Algo más he dicho. ¡Ay! No. Ya está, hombre. Muy bien, pues esto es todo. Hemos puesto fin con este broche religioso a la actuación de hoy. Nos vamos ya a despedir aquí en el microondas. El microondas, tu radio recombustión. Bueno, chicos, las 2 menos 3 minutos ya. Qué placer es teneros aquí, estar también con la gente al otro lado, en el Twitter, en internet. ¿Qué cerveza? También hay mucha gente que nos escucha, que me lo dice, se lo pone en su comercio, en el bar, en el taxi, incluso. Me lo dicen mientras les apunto con esta pistola, mirad. Conocimos a un taxista que decía que se grababa los programas y los ponía. Sí, Podtaxi. Toda la semana nos oye. Un abrazo para él. Un abrazazo. Que sí, y nada, son ya las dos. Termino aquí y me voy a Villena ahora mismo. Un viaje para allá a Villena, qué ganas. ¿Qué pintas allí en Villena? Pues yo qué sé, no lo sé ni yo. Me voy a enterar por el camino de qué pinto allí. Perdi. Dime, Dani. Que nos vamos ya. La semana que viene más cosas. La semana que viene más cosas y mejores, por supuesto. Por suerte la vida te va a traer siempre noticias de esas que impactan. Quiero mandar un saludo a la gente de allí del pueblo de Yeste, que hoy tiene una fiesta muy gorda, que hay una fiesta de los 60, la gente se viste de los 60, que lo que hacen básicamente es ponerse la ropa de sus padres. voy a romper la ropa actual de sus padres. Claro. Voy a romper la regla y voy a decir que si era una fiesta muy gorda en tu pueblo, creía que todos iban a ir disfrazados de falete. Pero ahora no. El cuarto falete del día. Nada, que Dani, que ha estado muy bien esta semana. La semana que viene ya te digo que más y mejor. ¡Santi! Bueno, chicos, yo me he propuesto investigar al juez Garzón y a ver si lo libro de la pena. Lo libras. Claro. Libra, Sagitario. Sí. Pues ¿qué crees? ¿Crees que le irá bien al pobre hombre? Yo creo que la justicia en España va bien, sí. Simplemente deciros que eso, que hay tormenta, esta semana no ha podido venir, pero que me ha dicho que la semana que viene prepara un tema con toda su sosería. Muy bien. Ole. Esto de dejar el metro aquí de Murcia para venir, complica. Es duro. Necesita acostumbrado al underground. Eso, Enrique. Enrique, bueno, pues. me tienes que echar la bronca. El juice, ¿no? Juice. Pues bueno, yo hoy lo que voy a hacer es no ser tan tonto como Dani, porque no sé por qué se va a Viena, Austria. Yo me voy a ir a tu piso y voy a hacer una tarta de chocolate para cuando vuelvas. ¿Estoy invitado? A la noche estoy de vuelta, que tenemos ahí un cumpleaños. Nos vamos a juntar todos y nos vamos a poner hasta el ojallos, ¿no? Sí. Hasta el falete, oye, venga. Y otra cosa, hay sarao el 3 de marzo. Para toda la gente de Twitter de aquí de Murcia. Hay sarao y para todos los enamorados, como nos recuerda J.L. Galvez desde el Twitter, ahí tenéis el San Valentín, el 14. Queda nada, que no es lunes, martes, ¿cuándo cae? Martes. Sí, martes. El San Valentín. Ahora te lo recordará quien te está esperando aquí abajo. ¿Algo pensado para San Valentín, chicos? Sí, ah, sí, beber una botella. ¿Beber una botella? Con Coca-Cola, está buenísimo, me mantengo la. Yo he decidido irme con un arco y una flecha por la calle y matar a gente. Y matar al gordo de Mega Upload. Y que nada, ¿no? Yo he decidido irme a Cork, que los domingos es el único día en el que no se puede matar a un escocés con un arco y una flecha. ¿Te acuerdas? Que, muy bien. Muy bien, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Esto es el Microondas. Sacamos a Ringo Starr, nuestro hombre del sótano. El hombre del baúl. Y nos vamos ya. It's coming. El Microondas Radio.com. Fíjate, señor. Con FM, Microondas, pille. Y sentí. Tenemos un podcast, microondasradio.com, radio.com, reconvulsionate.com. Muy bien, pues desde aquí, este sábado en directísimo desde Pulsa Radio, Ike, Santi, Perdi, Dani, un abrazazo para todos vosotros. Nos vemos la semana que viene. Un besico a Buscando a Dori. Un beso a Buscando a Dori. Un beso. Y gracias. Nada. ¡Hasta luego, Twitter Star! ¡Radio Plus, fíjate! ¡Con FM! ¡Microondas, pille! ¡Y sentí! ¡What did you Santi! ¡Recombustión en mí! ¡Cuchi, cuchi! ¡Cuchi, cuchi! El Microondas, tu radio recombustión.